Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este paralelismo ignífugo de la información videojuego denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 290. Seguimos en la etereosidad del espacio-tiempo donde no hay dirección, ni hay lugar, ni hay nada. Estamos así como flotando en el aire, junto con el roadster de Elon Musk ahí yendo por el espacio. Sí, y el camión que pasa por acá vendiendo y comprando colchones y no sé qué. Exacto, compro cosas y vendo también, a veces, de vez en cuando. Pero él no está en el podcast, nosotros dos sí. Mi nombre es Maxi, él es Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, estoy acá en este momento en particular. Es fin de largo, pero cuando nos escuchen probablemente no, porque la vida no es tan feliz. Aunque estarían cerca del siguiente fin de largo, que es cuando yo vuelvo, supongo. Así que bien por ustedes, están llegando el momento que tanto esperaban. Keep fighting the good fight. Sí, pero bueno, nada, hay cosas para discutir el día de hoy gracias a ustedes que nos han mandado las mismas, así que les agradecemos haberlo hecho a todos los que nos escribieron preguntas a nuestro poll y todo eso. Y si querés ya mismo les digo cómo nos pueden contactar, porque no tenemos idea de quién nos habrá escrito esta semana, porque estamos en otro espacio-tiempo. Eso es verdad, pero aún así, aunque no sepamos sus identidades, les agradecemos siempre. Pero sí, adelante, ¿cómo puede hacer la gente, por ejemplo, para contactarse con nosotros a través de las cuantiosas vías de comunicación que tenemos? Bien, a través de mail lo pueden hacer a spreadshotnews@gmail.com, el cual, por cierto, esta semana no chequeé, así que si querés verificar, por las dudas, puede servir, pero supongo que eso iría para el otro capítulo, sí, temporal, así que no es tan necesario. Lo que es feedback, pueden ir a facebook.com/spreadshotnews y escribir directamente sobre el capítulo en cuestión, que lo sacamos todas las semanas ahí, los días martes a la mañana suele estar el post, pero el capítulo sale el día lunes a la noche en general. Cortito y al pie, pueden escribirnos en Twitter en @spreadshotnews en un máximo de 280 caracteres. Y por otro lado, lo que decíamos es que nos pueden mandar preguntas a un poll que tenemos en Google, que está linkeado en el tweet piñado en Twitter y también en la parte de contactas en facebook.com/spreadshotnews. En el cual, nada, nos pueden hacer preguntas de lo que se les cante y a veces vamos a pedir preguntas de ciertas cosas en particular y las contestaremos al aire o las usaremos para disparar conversaciones. Así que gracias por haberlo hecho. El día de hoy tenemos 3 preguntas que vamos a usar de base para el capítulo. Y, así es. Y creo que va a dar una linda conversación, aunque fue difícil encontrar ejemplos de las preguntas en particular. Sí, fueron preguntas difíciles. A pesar de que son pocas, eran difíciles porque teníamos que hurgar en nuestra mente y también conocer la librería de títulos de la otra persona, en este caso. Y había que tratar de recordar los ya para ese momento 5 años y medio de podcast que vamos a haber ido para el momento que sale este capítulo y es como no va a pasar. No va a suceder. Pero bueno. Está en los archivos de Spreadshot News, seguramente si ustedes buscan habrá más de una puteada en direcciones de un lado y del otro, pero sí, usualmente eso no de es mi lado para el tuyo. Sí, pero no es el tema ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a ver qué estuvimos jugando en esta última semana. Estamos en el uploading donde hemos jugado determinadas cosas y sigo con el pollo en la garganta porque es mañana y suceden esas cosas con la voz. Ok. Bueno, acá hay una cosa que me gustaría que me expliques cuál es la situación en la que nos encontramos gracias a que esto apareció acá. Bueno, meses atrás, para cuando escuchen esto, tal vez recuerden que he expresado una cierta intención de volver a cierta saga de videojuegos, la cual sería suficiente y adecuadamente atemporal para cubrir un capítulo como este, y además permitiría que yo, en el pasado, desde el momento de escuchar esto, a menos que volvamos a tener un hipo temporal, haría que en el pasado haya tal vez grabado un podcast hablando de este juego con el señor Santi Federiconi en su podcast que todas las semanas cubre un juego con una persona distinta, lo cual me parece que es algo más que adecuado. Entonces, discutiendo con él, dije, podría hacer esto de retomar esta saga que dije tanto. Y me puse a jugar el primer Mass Effect, particularmente la versión de Xbox 360 en la Xbox One X, para ver what happened, porque yo la tengo en PC. Lo cual trae algunas diferencias mínimas de performance. No la X, digo, sino la versión cruda de Xbox que está siendo corrida. Claro, es la versión de Xbox, no es la de PC. Entonces no se ve tan linda en algunos aspectos. También tiene algunas diferencias en los puzzles de desbloquear cosas y eso. Pero bueno, para arrancar, Mass Effect es una saga que creo que hemos jugado en su completitud durante la duración del podcast. Sí. O sea, el 1 sé que lo rejugué para cuando salió el 2, así que seguro que lo comentamos, aunque fue anterior al podcast. Es muy probable. Yo sé que jugué el 2, lo jugué a tiempo de lanzamiento. Claro. Porque había jugado el 1 varias veces en su momento. No me acuerdo si rejugué el 1 para jugar el 2. Sí jugué el 3 bastante tiempo después de que salió, creo que como 2 o 3 años después. O sea que claramente está en el podcast registrado en alguna parte. Sí, sí, sí. Yo el 1 lo tuve que... Vamos a hacer la historia completa. El 1 lo jugué hace muchísimo tiempo cuando no compraba juegos trucho. Y tenía bastantes problemas de la versión trucha. Y era un mal port que sin los parches no se la bancaba muy bien. Pero lo jugué entero y me encopó y me pareció un juego increíble. Cuando salió el 2 yo ya estaba comprando juegos y dije... podría aprovechar comprar el 1, jugarlo de nuevo. Y básicamente... seguir la historia desde ahí, y es lo que hice. Así que si quieren pueden buscar los archivos de eso para ver la opinión completa, supongo. Creo que yo hice algo similar, si no hice algo exactamente igual en su momento, pero sí, fue muy parecida a mi historia también. Bien, de cualquier forma, algo curioso que me había pasado la primera vez que rejugué el juego es que no pude conmigo mismo y decidí prácticamente las mismas cosas, porque yo soy muy de respetar mi canon emocional, digamos, no necesariamente como, porque Shepard haría esto, es tipo, yo haría esto, y sí, tú no cambié mucho desde la primera vez que jugué hasta la segunda. Sí, le pegué una piña de lleno a la reportera que me tenía las pelotas llenas la segunda vez que lo jugué, y un par de cosas así, pero en general fui bastante paragon en el primer juego. En esta ocasión en particular dije, bueno, voy a jugar con Female Shepard, porque yo había jugado con Male Shepard las veces anteriores. Y de hecho había hecho básicamente a mi mismo personaje, porque me hubiera sacado mucho del juego ver un Male Shepard con otra cara, digamos. Entonces cuando lo rehice el save, tuve que hacerlo básicamente igual. Que me costó bastante. O sea, tuve que estar jugando con el editor de caras hasta que no me diera asco la cara, básicamente. Pero bueno... cuestión que empecé, puse a Female Shepard, elegí otro background de historia solo para ver si cambiaba mucho o no los diálogos. La verdad es que no cambia prácticamente nada, excepto el primer diálogo de todo el juego, que es cuando te proponen a vos como Spectre. Y no sé si la ceremonia de Spectre hará mención a ello, porque estoy justo antes de ella. Esto lo arranqué a jugar ayer de nuevo. Hacen una mención al pasar, no es nada súper relevante. Sí, pero bueno, nada, es como que cuando hablas con la gente y te habla de del respeto que tienen hacia vos por tu servicio, te mencionan por qué, y ahí es de donde viene el background. ¿Dónde entra el background? Sí. En mi playthrough original usé el background de Soul Survivor, que es como me rompieron todo y sobreviví yo solo y fue horrible. Y es como que hay... Recuerdo menciones un poco más emocionalmente relevantes, porque eran igual de al pasar, pero eran un poco más como, che, yo sé que sufriste mucho, pero tal cosa. Y acá son más como, che, yo sé que te la bancaste zarpado, pero tal cosa. Y es como, no te pega lo mismo. Porque ahora soy como el no era War Hero, pero era como el que hace todo a lo... cueste lo que cueste, digamos. Claro. Pero bueno, cuestión que me puse a jugarlo. En la versión de Xbox hay bastante más texture popping y eso que en PC. O sea, se nota heavy que las cosas aparecen de golpe. Entendible, pero sí. Corriendo en la One X, corre a un frame rate bastante estable y zarpado. Para hacer un Mass Effect de consola vieja. Y renderiza, digamos, a 4K, pero con el engine del juego que tiene sus temitas de antigüedad ya. O sea, el motion blur sigue siendo ese motion blur que el chabón está quieto, gira la cara y ya no le ves la cara por un par de frames. Y tipo, cosas así. Pero nada, simpático. Debo decir que ver el principio y caminar por el Normandy y escuchar la musiquita de nuevo te mueve un toque las emociones, ¿no? Te agita el core emocional un poco. Y la verdad que fue lindo volver a encarar el juego. Ya hice toda la parte del principio de Eden Prime. Estuve hablando bastante con los personajes para recordar cosas. Porque no quería entrar muy en bolas al capítulo del podcast que vamos a grabar con Santi. De Seba Lobos, por cierto, se llama el programa, creo que no lo mencioné. Pero nada, o sea, también para disfrutar el juego, obviamente. Pero digo, bueno, me aseguro de tratar de incorporar la mayor cantidad de información posible. Porque de acá a la semana que viene vamos a grabar y quiero echarle bastante data. Así que nada, hice toda la parte de Eden Prime. Tuve un par de conversaciones con la gente de la nave. Me pareció medio colgado que... a Ashley te la cruzas en Eden Prime, que yo no recuerdo si eso fue así también cuando era Mel Shepard o si te lo invierten y Ashley va con vos y te cruzas con Aidan en el elenco. No, es en los dos casos te cruzas con Ashley en Eden Prime. Bueno, en ese caso, hasta ahora vi una inconsistencia de historia de que Ashley como que está apenada por el soldado número 6 que se muere al principio del juego, Jenkins, que ni me acordaba que existía. Tipo, bajás y le pegan un tiro, así. Sí. Y la mina está como apenada por eso y es como, vos ni siquiera estabas ahí, pero bueno, gracias. y nada, como que tenés una conversación con ella de que... Ella perdió su escuadrón, bla, bla, bla, pero estaba como apenada por un chabón que no conoce. Pero fuera de eso, instantáneamente me volvió a pegar el world building que tiene el juego. Lo bien armado que está todo. La forma de desarrollarse la historia y el setting es bien de la ciencia ficción más sólida, digamos. Sí tenemos... viaje más rápido que la luz, ¿qué pasa? Y extrapolan todo de ahí y el famoso, bueno, vamos a suponer que podemos romper esta regla de la física y cómo afecta eso a la sociedad y cómo se va toda la mierda. Y es buenísimo. Ya hablé con volviendo a la cita, hablé con los Elcor y los Volus, que son un cago de risa. Sí. Y es como que... ¿Ya te cruzaste el Hanar que está predicando en la plaza? No, lo estaba yendo a buscar ahora, pero era medio tarde anoche y me fui a dormir, pero nada, la verdad es que sí, también estaba looking forward to it. y nada, me gusta que el juego, sin ponerse invasivo, te expone mucho de lo que es cada cosa de una forma bastante bien guionada. O sea, no es que parece que... Bueno, acá te doy un infodump. Es como que te van tirando datos de a poco que te contextualizan la respuesta que te van a dar. Y se nota, pero no está tan mal. O sea, no asume que sabes toda la historia del juego como capaz un juego de Dungeons and Dragons haría porque el lore es conocido, ponele. Claro, entonces lo que hace... O el de Star Wars, inclusive, en un KOTOR o algo así. Entonces lo que hace es medio como... Le preguntas a alguien por un individuo... al principio le preguntás a uno por por Nihilus o por Saren, no me acuerdo, por uno de los dos. Y primero te contesta qué onda los cosas, los Turians. Los Turians. Y después te dice, bueno, este en particular es así. Y es como, bueno, gracias por la clase de historia, tío. Pero, digamos, fueron como tres oraciones que te contextualizan todo y me parece muy efectivo, muy bien hecho. Y nada, solo noté también que podés perderte algunas boludeces si no haces la investigación, viste, en el momento exacto, en las conversaciones. Sí. Siempre que estás en un contexto, vos puedes preguntar una o dos opciones para expandir y para sobre profundizar. Eso y después elegir otra cosa. Si vos directamente cancelás ahí la conversación, a veces te perdés alguna boludez que me pasó sin querer por estar jugando con el control y no estar acostumbrado a ello, ¿no? O sea, mucho tiempo de jugar Mass Effect con mouse y teclado. El 1 al menos, porque era no tenía ni soporte para control en PC. Exacto, no tenía soporte para control en PC. Pero bueno, nada, cuestión que hablé con el capo de CISEC, que ese era el que perdía el contexto, entonces ni siquiera se presentó ante mí. Fue como, bueno, es un Turian que odia a los humanos y aparentemente tiene que ver con CISEC. Y después, como que... ¿No era Garrus el primer Turian que te cruzabas en CISEC o era otro random? No, depende de qué hacías, porque si salís de la embajada que te dicen tipo, bueno, nos vemos en la torre, así vamos a hablar con el consejo, y si te vas a la torre, te vas a la torre, y si no, podés pelotudear por ahí, o sea, tenés abierta la cosa. Entonces, fui a la embajada al lado, estaban los Volus y los Elcor, y al lado de eso está la oficina de CISEC, donde está el capo. Okay. Y nada, hablé con ese, hablé con varias gente que me mencionó a la consort, a la Azari consort. Sí. Que ya es como que sin que te den la quest ni nada de hablarle, ya todo el mundo te está tirando hints de cómo ir para ir a hablarle. Pero nada, está muy bien construido todo el mundo. También es muy sutil y no está dicho así en tu cara, pero es como que cuando ves la estructura de la Citadel y después te ves que estás en el no me sale el nombre, pero el lugar donde están todas las embajadas, que es como el upper ring, digamos, que es el anillo del que sale la torre, sin haber visto el plano o sin el resto del juego para contextualizar, ya te puedes dar cuenta que estás ahí porque miras para arriba y ves como el cielo en un anillo, ¿no? Como si fuera el mapa del Vanquish, ponele. Entonces es como que sabes que en esa estructura entera estás en la parte circular que había un pico que salía, que es la torre. Pero te lo muestran tan sutilmente que, o sea, yo lo sé de contexto de que ya sabía. Pero digo, la verdad te lo está mostrando y es como que ya tiene una presencia de por sí la cita de él, digo. Nada, todo eso que decía, el world building es zarpado. Que desde el locker más random hasta la puerta más cualquiera, todas tengan un diseño medio sci-fi y todas sean como... todas encajen en el mismo mundo, me parece genial. Obviamente sí, inclusive... ya me volveré a cruzar con todas las bases, que son básicamente la base de Marte una y otra vez. Pero fuera de eso, digo, el diseño de la historia, de todos los elementos gráficos y el diseño de sonido y todo es súper consistente. Bueno. Sí, mismo inclusive dentro de la misma Citadel, cuando vas a los diferentes quarters, que vas, por ejemplo, a lo que es donde está el bar, que es medio como un bar barra boliche, barra otra cosa, que es un poco diferente a cómo es la parte... Es diferente a la parte de las embajadas, es diferente a la parte donde está la entrada de CISEC. O sea, es como que cada sector tiene su pequeña distinción, a pesar de que todo está como armonizado dentro de la mismo, entre comillas, estilo arquitectónico super futurista loco. Bueno, y también... O sea, no estoy ni cerca de ahí y no recuerdo, pero también es como que las naves de los Quarian tenían su propio diseño y... O sea, esto es el diseño de la Citadel. Después el diseño de la nave de la Normandy es bastante prototipo, pero de humano, digamos. Y después sí. Hay otras naves que tienen otros diseños. Entonces está bueno. También cuando vas a las ruinas Protean más al final del juego, es uh-huh. como que todo es KOTOR. pero nada, es como muy interesante, ¿viste? Está muy bien establecido todo y... No, o sea, no me puse a leer declaraciones y ver artwork y todo, pero no me sorprendería ver que estuviera súper planeadísimo, que, digamos, todo se parece un poco a lo de los Protheans, pero en una escala más chica, y los Protheans es como muy, digamos, brutalista, así, como súper gigante todo. Sí. Y es interesante. Pero bueno, nada, eso ya es para más adelante y creo que lo voy a seguir jugando hasta ganarlo porque es algo que quería hacer, sobre todo para también escuchar la voz de Female Shepard, que tanto decían que es mejor, que por ahora lo es, claramente. Y bueno, no creo que el Male Shepard fuera tan malo como decían, pero sí es cierto que es bastante mejor Jennifer Hale que el chabón es este. Como que tiene más matices a la hora de dar su delivery en las distintas líneas y qué sé yo. Como que tiene un manejo más minucioso de lo que quiere expresar con las líneas de voz y demás. Y es como que tiene un laburo más fino, si querés. El voice acting de Jennifer Hale. Creo que la única crítica que le puedo hacer, que es más en retrospectiva que ahora que ya jugué todos y que pasó un tiempo, al Mass Effect 1, es... bueno, más allá del inventario es medio choto, por tipo tapándose un ojo, ¿no? Más allá de eso, creo que la crítica más grande que se le puede hacer es que es todo muy blanco y negro, entonces es más difícil... es más como voy a ser bueno o malo y no qué haría yo en esta situación. Y eso es algo que viene muy de... También el KOTOR 1 por ahí. Que en el aspecto de los Jedi y los Sith se justifica más por el lore de Star Wars, de que es un poco como que te corrompes automágicamente, ¿no? Y es como que te vas de un lado a otro y es así. Pero acá es como que... es como, bueno, salva este edificio o patea esta caja de perritos recién nacidos, ¿viste? Y creo que dimos ese ejemplo alguna vez hablando de los viejos. Totalmente posible. Pero no sé cuál era la opción buena, pero estoy bastante seguro de que era patear una caja de perritos, la opción mala. Pero nada, y eso me la baja un poco porque me gustaría jugar en un aspecto un poco más bordeando la ley que antes, pero en mi primer playthrough eso solo me nació a partir del segundo juego, digamos, habiendo jugado dos veces al 1 y todo, la segunda vez que jugué al 1 también fui súper legal, excepto por pegarle en la piña en la jeta a la periodista, pero digamos, cuando en el segundo juego te proponen la idea de que el Council y la alianza de los hombres no estaban logrando su cometido, digamos, de salvar y mantener la galaxia. Al aliarte con Cerberus se vuelve un poco más una premisa interesante de, bueno, quiero estar dentro de la ley usando recursos que están por fuera. O quiero ser parte de Cerberus y decir son todos una manga de putos. Y era un dilema moral un poco más creíble y interesante, ¿no? Hasta que Terminator gigante, pero bueno. Pero nada, es como que en este es más como, bueno, quiero salvar a la galaxia bien o quiero salvar a la galaxia puteando gente. Y no hay conflicto real y no... Y tenés que ser una persona que quiere ver la opción mala más que tener un interés genuino en decir, che, yo elegiría esta opción. Casi siempre. O sea, sí voy a por ahí. Creo que antes era muy sistemático lo mío también para el otro lado. Entonces ahora voy a tratar de evaluar más, tipo, ¿tengo ganas de putear a este o no? Pero no me veo como haciéndolo seguido. Y no sé, qué sé yo. Sí, a mí lo que me pasó es que, bueno, la primera vez lo jugué full Paragon, la segunda vez lo jugué full Renegade, y a partir de la tercera... Y a partir de la tercera fue como, bueno, vamos a minmaxear. Entonces, y ahí fue donde me di cuenta que realmente la única forma de minmaxear es básicamente si sos o full Paragon o full Renegade, porque es la única forma de obtener la cantidad de puntos necesaria para obtener las habilidades específicas de cada uno de los roles. Y es como que no te deja mucho lugar. O sea, si realmente quieres hacer roleplay de una situación hipotética en la que vos querrías estar, es como que las opciones son más acotadas porque sí o sí tenés que ir o bien o mal. No tenés grises en el medio, no tenés la posibilidad de elegir algo fuera de ese ámbito. Pero sí, si realmente vos querés hacer una especie de roleplay y elegir lo que te parezca, te vas a encontrar con que tenés faltantes de habilidades y de cosas que por ahí te pueden ser eventualmente útiles en el futuro. Pero bueno, es todo cuestión de priorizar qué es lo que querés experimentar. Si querés tener un buen build de personaje al final del juego, o si simplemente querés la experiencia que te puede brindar. Hablando de las habilidades y eso, el combate no recordaba que había que entrenar las armas para poder usarlas. Yo me elegí Infiltrator, que es la clase que había elegido la primera vez que jugué, que de hecho me rompió bastante las bolas, que en los siguientes juegos la sacaron básicamente y me convertí en Vanguard. Pero Infiltrator, siendo el que tiene sniper y pistola por default, arrancás con solo pistola entrenada. Vos tenés todas las armas desde el principio. Entonces, peleé el sniper y se movía la mira como la concha de la lora. Sí. Y está bueno porque si te tomas tu tiempo y esperás, cuando la mira pasa por enfrente del enemigo, le pegás y los despija. Y el primer enemigo lo maté así y me dio de una un level up. Así, porque fue como un critical y lo bajé de una, ¿no? Pero, digamos, está bueno que te permita jugar con todas las armas, aunque tu personaje en la clase que elegiste tiene proficiencia con algunas. Y me parece que no he efectuado de esta forma, que es un poco arcaica, pero estaría bueno que más juegos hicieran eso. Y también está bueno que todavía... O sea, aunque me parece menos cómodo usando el control, dar órdenes a las personas que están conmigo y todo eso. Por lo menos en el 1, sé que en el 2 y el 3 creo que en algunos los jugué con control y se jugaba bastante bien, no me acuerdo cuál. En el 1 es medio también arcaico cómo se controla con el menú radial. Pero me gusta y veo muy poco en los juegos todavía la forma de simplificarlo de, bueno, seguime o quédate acá o toma cubierto ahí o atacá mi target. Y es como esas cuatro órdenes. Es una muy buena simplificación de la mayoría de las situaciones que querés hacer. Y poder elegirle las armas a los otros también es bastante útil. Y como que me dio ganitas de tal vez algún día volver a probar el XCOM The Bureau, ¿viste? Era bastante así. Y la verdad, ese juego fue muy criticado, pero no era tan malo como decían. Estaba bueno. Pero digo, no hay más juegos que este y el XCOM que lo implementen de esta forma, me parece. Y creo que es algo que es bastante copado como implementación de un combate táctico en un escuadrón chiquito. Quizás el otro que podría ser parecido es el Republic Commando de Star Wars, pero no mucho más. Hay uno de los juegos que tengo listado en parte de la main quest que también lo hacía y lo hacía bastante después bien. Después lo hablaremos entonces. Pero bueno, nada, Mass Effect, recién lo arranco. Probablemente tenemos una temporal más y seguramente comente un poco más de esto. Y después veré cuando lo voy siguiendo, a ver si, ya que voy a estar de viaje, por ahí puedo esperar y cuando vuelvo lo sigo y lo sigo hablando temporalmente en vez de atemporalmente. Perfecto. Veremos. Pero bueno. ¿Vos qué jugaste? Yo seguí jugando Suikoden porque es así. Realmente me envició, me atrapó y me... ¿No me sorprende? es como que me metí mucho en el mundo y demás. Sobre todo porque es bastante trágica la historia del personaje principal, a pesar de que es medio como una suerte de avatar que no habla demasiado y que, digamos, lo que es la party y los personajes que lo circundan son medio como los gatillos emocionales de distintas situaciones, okay. Y son los tipos que te ayudan a explicar y a mover adelante la historia y demás. Uh-huh. Lo que sucede es que, como había contado la vez pasada, a vos, por determinadas acciones de la historia, te termina cayendo una de las 27 runas de la verdad que hay desperdigadas por el mundo. Y esta runa supuestamente está maldita porque es, primero, tiene un poder enorme, y segundo, que ese poder viene a través de un gran costo, que es causarle básicamente penurias y tristezas a la persona que la posee. Esto se ve reflejado a través de un montón de situaciones que impactan directamente sobre el personaje principal a nivel emocional, y eso hace también que, por ejemplo, la runa prospere y crezca en poder, sabiendo alguno de los personajes, sabiendo que esa es la única forma, digamos, creándole una especie de, entre comillas, trauma al personaje principal, es la uh-huh. única forma de hacer crecer en poder la runa y de esa forma poder lograr el objetivo final del juego, que ahora está mucho más claro y a la vista de lo que estaba al principio del juego. Era como medio que al principio del juego es como que andás medio sin rumbo y como que vas rebotando por el mundo y casi medio de casualidad te vas topando con gente, y es como que eso hace que el personaje principal y su party medio se vaya encauzando en su destino, que es justamente derrocar al imperio, que es malvado y corrupto y demás. Pero medio como que durante el primer tercio del juego, no es tu objetivo principal, sino que tu objetivo es más que nada sobrevivir e intentar ocultarte y pasar medio desapercibido, porque básicamente sos un traidor al imperio, porque vos eras parte del imperio en un momento, claro. Tomás una acción debatible ante el imperio y automáticamente sos catalogado de traidor y te empiezan a perseguir desde ese punto en adelante. Eventualmente vos te transformás en el líder de lo que sería la resistencia, conocida como el Ejército de Liberación. Este Ejército de Liberación en determinado momento obtiene un castillo, que es una de las herramientas más locas que tiene el juego. Dentro de ese castillo vos podés ir reclutando gente, que son hasta 108 personajes, algunos jugables, algunos no jugables, son simplemente NPCs para llenar el castillo. Varios de esos NPCs cumplen funcionalidades. Ejemplo, tenés mercaderes que pueden cumplir la función tanto de shopkeepers, de ítems que te venden, ya sea runas para poder equiparle a los personajes, que pueden ser runas elementales o de estatus. Estatus me refiero, por ejemplo, a modificadores de critical, modificadores de fuerza, modificadores de suerte, etc. O las típicas uh-huh. elementales de viento, fuego, tierra, electricidad, etc. También venden pociones y demás. Después tenés el mercader, que es el armero, que te vende distintas piezas de equipamiento. Que es interesante cómo está hecho, digamos, la evolución de ese mercader. Básicamente vos, cada vez que entras a una ciudad o una aldea, podés ir a ver el shop local, tanto de ítems como de armaduras, y eso automáticamente estoquea con los ítems nuevos tu castillo. Entonces siempre lo que te conviene hacer es acordarte cuando llegas a una aldea o a una ciudad o lo que sea. Lo primero usualmente que tenés que hacer es entrar a los shops para que eso te modifique y te actualice el shop local de tu castillo. ¿Tenés por que supuesto hablar que con alguien? Simplemente entrar al shop y ver la lista, que es lo único que tenés que hacer. No, ni siquiera tenés que comprar el ítem, que yo al principio pensé que era así, que tenés que comprar el ítem para que se activara, pero en realidad solamente es chequear la lista de ítems y salir. ¿Y se va acumulando o te muestra el de la última ciudad que visitaste? Por si no, no, es acumulativo. O sea, la lista va creciendo con el tiempo. Te aparece desde lo más choto hasta lo más avanzado. Todo en una lista contigua. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que como este es un juego del 95, no es que tenés distintos tabs que te van filtrando, sino que es simplemente una lista contigua de todo. Desde desde casco hasta componentes de los pies. Yo me había olvidado sobre el Mass Effect de que no me acordaba del Acquisition Officer y me pareció simpático que hacía algo parecido automáticamente. De que decía, cada vez que vas a una ciudad con buen trading, voy a actualizar mi stock, vení a visitarme. Me pareció bastante copado. Obviamente que no tenía un puto crédito para comprarle nada al principio, porque ya arrancaba con tipo la cuarta versión del arma que tenía y era como, sí, bueno, mira, no tengo 17.000 créditos, así que suerte. Digo, sí. Pero me pareció copado eso también. Es una mecánica que también no veo mucho y está buena. Sí, sí. Y bueno, con respecto a lo que es el sistema de batalla que había hablado la vez pasada, es interesante, bueno, como había contado, son dos líneas. Tenés la línea de atrás y la línea del frente, que son básicamente los melee y los ranged, o gente que tiene un arma que le da la posibilidad de atacar desde atrás, como por ejemplo, no sé, lanzas o palos tipo bow. Y un detalle muy interesante que me pareció fantástico realmente es que vos, cuando terminás la batalla, si tu último comando no fue un ataque, sino que fue, por ejemplo, darle una poción a otra persona o activar un conjuro de curación, ya sea global uh-huh. o sea específico de un personaje, esos conjuros o esos heals se activan y después de eso termina la batalla. O sea, no es que te quedan colgados los heals y que tenés que entrar a la pantalla, digamos, de administración de personajes y ahí curarlos localmente, ya sea con conjuros. Me pareció un detalle fantástico porque es como, bueno, ok, agotemos la cola de acciones y después cerremos el combate. Es bastante lógico sí. si te lo pones a pensar de esa forma. Está bueno porque hay juegos que no te dejan usar los mismos skills en batalla que afuera. Exacto. Y a veces los que usas afuera te gastan otros recursos o algo así y es medio embole. La verdad que es una buena idea. Y de paso les ahorra también tener que implementar un sistema de usar los skills afuera de batalla. Hasta cierto punto al menos. ¿No? Como que sí, porque de hecho, por ejemplo, lo que son las runas mágicas, por ejemplo, el elemento de agua claramente es el elemento que también cura. Pero vos no podés utilizar ninguno de los conjuros fuera de batalla. O sea, no tenés acceso a las runas, ni podés activar magias fuera de lo que es batalla. Entonces, lo único que podés hacer es curar con pociones a través del world map o a través del inventario. Y otra de las cosas que también tiene el juego que me pareció sumamente interesante es que determinadas combinaciones de personajes, cuando los tenés adentro de la party, ejecutan o pueden ejecutar lo que se llama un Unity Attack, que básicamente es un ataque gratis que lo tienen en conjunto ambos personajes, pero solamente funciona como el Cross Attack del Chrono Trigger, exactamente. Funciona exactamente de la misma forma. La única salvedad es que no te consume mana, no te consume ningún recurso. Son gratis porque son ataques conjuntos. Y dependiendo de, justamente como dije, la cantidad de personajes que tengas y si están, por ejemplo, todos en la party, hay ataques que son de dos personas, hay ataques que son de tres, hay ataques que son de cuatro. Entonces, dependiendo de si tenés a todos los integrantes de ese ataque o no, puedes hacerlo. Y está bueno porque encima también tienen, no sé si tienen prioridad por iniciativa, pero creo que tienen prioridad por velocidad de ataque. Es como un atributo que tienen todos internamente, lo podés ver en su lista de atributos. Y dependiendo de eso es como que va determinando la posición en el ataque dentro de tu party y después lo contrapone contra la iniciativa y la velocidad del enemigo y después ahí es como que te lo vas mechando en la partida. Todo eso es invisible, pero sí, digamos como que... un sistema de iniciativa. Exactamente. Y por último, lo más copado que pasó hasta ahora, bueno, ya tuve varias, pero no había llegado a tener ninguna batalla de ejércitos hasta el momento en que había hablado la semana pasada. Ya tuve dos o tres batallas de ejércitos. Y también tuve duelos, que son otra cosa diferente. Okay. Lo que son las batallas de ejércitos son básicamente... tenés un montón de gente de un lado y un montón de gente del otro, representada con, digamos, personas, cantidad limitada. Y después tenés un número arriba, que es realmente la cantidad de personas que hay en ese ejército. Y vos tenés varias opciones. Funcionan más o menos como un piedra, papel o tijera, como había pensado en su momento que iba a funcionar. Tenés básicamente, o como funciona, por ejemplo, la cosa del Fire Emblem, que es por ejemplo, tipo que hacha vence a espada, vence a lanza y hace como un circulito loco. Sí, creo que los voy a buscar, pero sí. Porque los tengo acá. Acá está. El charge mata al bow, el bow mata la magia y la magia mata el charge. Entonces es como así un circulito. ¿Charge es como melee yendo así corriendo? Exactamente, sí, es como una carga hacia adelante. Lo interesante de esto es que vos también tenés, básicamente tenés esas tres habilidades, tenés Charge, Bow y Magic, y por último un cuarto slot tenés Others. Dentro de ese Others vos tenés los Estrategas, que le dan la posibilidad de hacer un más 50% de daño al charge. O sea, cuando vos los activás, es como que le dan un buff y automáticamente después se activa el charge. Si no, después tenés la posibilidad de utilizar tanto ninjas como ladrones para infiltrarse en las líneas enemigas y que te digan a vos cuál va a ser el próximo ataque para que lo puedas contrarrestar. La diferencia que hay entre ninjas y ladrones es que los ladrones tienen una chance de fallar, mientras que los ninjas siempre aciertan. El tema es que los ninjas son más difíciles de reclutar y son mucho más avanzados en el juego. O sea, hay muy pocos ninjas y los encontrás mucho más adelante en el juego. Yo recién tengo dos ninjas. Para que te des una idea, voy 30 por 30 horas de juego, que es casi el 75% de la campaña. Muy bien. Y después, por último, tenés los mercaderes, que los mercaderes lo que pueden hacer es crear detractores en las líneas enemigas. O sea, van y es como que conquistan parte del ejército enemigo y se te une a tus filas, haciendo que bueno, el enemigo pierda poder y vos ganes más en poder de ejército. Y son muy interesantes esas batallas porque, bueno, también depende mucho de si, por ejemplo, los ladrones pifian o no. Es como, bueno, ok, tengo que revolear una moneda y básicamente tenés un 33% de chance de pegarle un hard counter. O si no, simplemente haces o un poco de daño o te hacen 100% de daño a vos en el enemigo. Claro. Y después, dependiendo si ganás lo que es la batalla del ejército, tenés altas posibilidades de enfrentarte en un duelo 1-1 con el general del ejército contrario. Entonces vos, como personaje principal, podés enfrentarte con el general contrario. De nuevo, es una situación de piedra, papel o tijera. Vos tenés defensa, ataque y desperate attack o ataque de desesperación. El enemigo tiene lo mismo. Y dependiendo la línea de diálogo que te diga a vos en el momento antes de atacar, vos podés llegar a inferir qué tipo de la ataque te va a hacer. Otro. O la intención, exactamente. Entonces, medio como que no te queda 100% al azar, pero tenés como un cierto factor de aleatoriedad a la hora de decir, ok, bueno, con esta frase, ¿qué me quiso decir? ¿Que me va a atacar o que me va a tirar un desperation attack? Normalmente la defensa siempre es bastante más clara a la hora de decirte la línea de diálogo, porque es como, oh no, tengo que tirarme para atrás porque es muy agresivo, por ejemplo. Y eso es claramente que se va a defender. Ahora... vos eso de duelo decís que se dispara cuando ganás el combate o se dispara cuando vas ganando y sirve para terminar antes. No, terminás la batalla de ejércitos, eso usualmente dispara después el duelo porque vos o te metes en el fuerte o te metes en el castillo del enemigo y llegás hasta donde está el general, el teniente o la figura máxima de autoridad. ¿Y el duelo sirve para reclutarlo o qué? Porque digo, si ya ganaste, no entiendo para qué es. Exactamente, la función de ese duelo es que vos podés determinar si asesinarlo o reclutarlo a tu ejército, al general o al aliado ese. Me hace acordar un poco al Sid Meier's Pirates, no sé si recordás de lo poco que lo probaste una vez acá, pero cuando haces una pelea de un barco contra otro, es como que las estadísticas de cuántos tenés en tu barco contra cuántos tenés en el otro y cuán mierda le hiciste el barco y todo eso dan si ganás o no la pelea, pero vos peleando el duelo contra el capitán podés básicamente cambiar totalmente ese resultado ganando de una, mientras que, o sea, es una batalla de atrición, vos ves los números que van bajando, pero si vos matás rápido al capitán es como que en ese momento se interrumpe todo y ganaste. Claro, no, en este sentido es bastante más lineal. Primero tenés que ejecutar la batalla de ejércitos. Claro. Una vez que ganás esa batalla, pasás a lo que sería, entre comillas, la segunda instancia, que es el duelo. Sí, sin embargo, digo, también hay una mecánica medio piedra, papel o tijeras, que en vez de ser diálogo, es animación lo que te dice para dónde va el enemigo. Uh-huh. Además, tenés otro layer más, que es el tipo de espadas. Hay espadas más rápidas, más pesadas, qué sé yo. Entonces, como que jugás con eso. Y también, cuando derrotás toda la tripulación, podés reclutarlos o podés dejarlos ir o podés hundirles el barco, etc. Digo, tiene un poco parecido el concepto, digamos, que recordemos que el primer Sid Meier's Pirates es de 1984, ¿no? O sea, son juegos de épocas en las que las simulaciones de esos combates y eso estaban empezando a ser posibles y están en todos lados. Y bueno, sí. El Suikoden igual es bastante posterior, pero digo... Es interesante porque el país también tenía peleas de ejércitos y cosas así. Invasión de ciudades. Pero nada, era un paréntesis. De... Sí, y un último detalle que me encanta porque da mucho que hablar sobre el tema de cómo los chabones pensaron en resolver cosas. Quizás en parte restringidos por un presupuesto, quizá también porque justamente no querían hacer algo tan grande y tan expansivo. Lo que es el sistema de armas es sumamente simple. Vos no tenés armas básicamente, o sea, tenés una única arma que es la con la que empezás el juego y no podés cambiársela en ningún momento. Simplemente lo que vos vas haciendo es, a medida que vas encontrando herreros y después eventualmente puedes ir reclutando herreros para tu castillo, puedes ir aumentándole el nivel de filo de esas armas, lo que hace que efectivamente suban de nivel. Y eso multiplica la cantidad de daño que hacen. Entonces, efectivamente, vos no subís nunca, digamos, no cambias nunca el arma, sino que subís tu propia arma de nivel. Y eso hace que el arma pegue más, por supuesto. Entonces me pareció sumamente interesante que hayan hecho eso en contraparte de por ahí hacerte un sistema de armaduras y un sistema de armas totalmente aparte. Y que pasa que para también la cantidad de héroes que vas a manejar no tiene mucho sentido. Sí, porque además creo que personajes jugables que vos podés meter en la party son como 50 y pico de los 108. Entonces es como, se vuelve un caos, porque si tienes que hacer armas exclusivas de cada uno de los personajes, es como, sí. Aún si no son exclusivas, digamos, tenés que manejar la economía a un nivel de, uy, a ver, este qué espada tiene, bueno, ¿cuántas espadas tenía que comprar de estas? Y si no tenés los menús para saber quiénes tienen equipado qué, es una patada en los huevos, es más fácil que... vayas al coso y tengas una lista de todos tus héroes y digas, este es nivel, o sea, ordenámelos por nivel y los vas leveleando, ponele. Sí. Eso fue Suicoden. La verdad que la estoy pasando increíblemente bien. Como dije, yo lo estoy jugando con una guía. Es más una guía, no es una walkthrough. Porque, como dije, solamente te marca los puntos de interés y lo que tenés que hacer. Digo, por ejemplo, ahora vas a ir a un castillo y una vez que termines de investigar ese castillo, después de ahí anda a otro lado. Y es como no te dice más que eso. Lo que sí te aclara, por ejemplo, es... cuando hay algo específico. En lugares puntuales, por ejemplo, en los lugares donde podés reclutar o matar a determinadas personas, siempre te lo aclara al principio de la guía, te dice, cuando vos te enfrentes a un general o un teniente, no lo mates porque es, digamos, muy posiblemente uno de los 108 personajes reclutables si querés tener los 108 personajes en tu castillo. Igualmente, siempre que llega el momento de definición de matarlo o no matarlo con básicamente una línea de diálogo, siempre te pone línea 1, que es matarlo, te pone un no gigante al costado y abajo te pone la opción de recruit. Entonces es como, bueno, claramente eso es lo único que digamos que, entre comillas, te spoilea, si querés, la guía. Y estuve pensando qué voy a hacer cuando termine con este juego y arranque eventualmente el 2. Mi idea original era por ahí arrancar el 2 y jugarlo así como venía, pero realmente sé que voy a estar perdiendo el tiempo intentando hacer todo y sin una guía va a ser 10 veces más complicado, así que... quizás seguramente también lo arranque con una guía, porque es perder el tiempo al pedo de estar dando vueltas por ahí intentando hacer algo por la mía. Sí, si quieres hacerlo al 100%, ya está. Sí. Sí, y vas a usar... O sea, ¿el mismo chabón tiene una guía del 2? No busqué. Me voy a fijar si el mismo autor hizo una guía del 2, porque sería muy interesante que tuviera el mismo formato, porque la verdad que es está bueno porque no te spoilea nada de historia y te deja disfrutar y te deja explorar e investigar tranquilo a vos sin ningún problema. Muy bien. Bueno, buena onda. ¿Y sabés cuánto te queda de la historia, más o menos? Según la guía, queda alrededor de un cuarto. O sea que estoy casi bastante al final. No te sé decir exactamente cuánto tiempo me queda, pero voy, no sé, unas 29 horas. Así que calculo que tendré unas 10-15 horas más de juego con toda la furia. Así que no sé, veremos si para la próxima ya lo tengo terminado, pero sí, mi idea es que seguramente no pasen de más de esta semana o de la semana que viene a lo sumo. Está bien, bueno. Bien, eso han sido los juegos que hemos jugado esta semana. Fueron el Suicoden, que está disponible para PlayStation 1, la original, si la tienen. O pueden comprarse la edición digital en PlayStation 3. Y Nico estuvo jugando el Mass Effect en la Xbox One, pero lo tienen también disponible para PC y para PlayStation 3 en la Mass Effect Trilogy, que uh-huh. Está disponible también para que ustedes lo compren. Y ahora vamos a leer el calendario de esta semana, que como decimos siempre en estos atemporales, está sujeto a cambios. Pueden agregarse cosas y pueden salir cosas de acá y pueden ir para adelante o para atrás también. El día martes 20 de marzo tenemos el Assassin's Creed Rogue Remastered para PlayStation 4 y Xbox One. El Attack on Titan 2 para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Sea of Thieves para Windows y Xbox One. El viernes 23 de marzo tenemos el A Way Out para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El Detective Pikachu para Nintendo 3DS. Y el Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom para Windows y PlayStation 4. Esperemos que no se retrase de vuelta. Así es como terminamos con este Now Loading, sí. Nada, iba a decir que el Sea of Thieves está... Va a salir con el Game Pass. Hay que ver cómo sale eso. Sí. Porque sería... Creo que es el primer juego uh-huh. que día uno va a estar en el Game Pass de los nuevos. Y eso puede ser interesante a nivel recepción del público y eso. Así que, nada. Sí, veremos cómo le sale a Microsoft. Ahora sí, vamos a pasar a la main quest de esta semana. Donde tenemos un rato para charlar sobre tres preguntas que nos enviaron. Y aquí estamos en la main quest, donde vamos a charlar un poco sobre tres preguntas que nos hicieron a través de el Google Forms, que ya especificamos al principio del programa. Les agradecemos mucho tanto a Guillermo Rauwar como a Lucas Mendieta del Mato, también así como a Gustavo Schneider de Café Fandango, que uh-huh. fueron los seleccionados, porque básicamente eran las únicas tres preguntas, y además porque tienen cierta... concordancia entre las tres, como sí. que hay lugares en donde se tocan en común, entonces decidimos agarrar estas tres y dedicarnos exclusivamente a ellas. Un uh-huh. pequeño disclaimer antes de arrancar con respecto a un par de preguntas que pusieron los chicos es, como odiar nos parece una palabra medio como fuerte y súper absolutista, preferimos en determinados lugares utilizar el término no nos copó tanto, o no nos interesó, no nos enganchó, o directamente no es para nosotros. O sea, sinónimos sí. por ahí que no tienen tanto peso como decir odiar. Porque realmente también odiar... También conocidos como no sinónimos. Pero sí. Claro, sí. Porque odiar es como que es demasiado... Por lo menos para mí es como muy fuerte utilizar ese término. Tiene que ser literalmente un juego que esté total y absolutamente roto por todos lados y que sea realmente una cagada para que termine odiándolo. Y nunca me he topado con eso, por lo menos hasta ahora. Simplemente son juegos que por ahí no me interesan o no me enganchan o no me coparon. O simplemente sí. son juegos que por ahí los jugué entero y dije, ok, sí, como experiencia está buena, pero no quiero tener esa experiencia nunca más. Sí, eso iba a decir. Inclusive hay algunos que por ahí no los listamos acá, pero... que hemos jugado enteros y disfrutado hasta cierto punto, pero después la gente lo hypeó tanto que fuimos, che, no es bueno. Cálmense un poco. Pero bueno, no sé, eso después lo hablamos en su momento. Bueno, pero, arrancamos por sí. la pregunta de Guillermo Rauwar, que lo dividió en dos. Tiene la primera parte que dice, ¿cuál es el juego que esperan o quieren que salga en un futuro próximo? Entre paréntesis, puede ser inventado. Y la segunda parte dice, ¿qué juego o varios juegos a alguno de ustedes le encantó y al otro y el otro odió? O en este caso, no le gustó, etc. Sí. Yo por mi cuenta, o sea, medio como que hablamos ya de este año, los juegos que estábamos esperando y todo eso. Uh-huh. Y realmente, a pesar de que me interese jugar Red Dead Redemption 2, etcétera, la verdad es que los dos juegos que esperaba ya salieron. Y son el Monster Hunter y el Dragon Ball Z. Y estoy jugando mucho más al Monster Hunter que al Dragon Ball Z, por ahora al menos. Pero ambos juegos me parecen geniales. Entonces, en la respuesta me dediqué a pensar más en qué quiero que salga en mi vida y dije una secuela del Freedom Force, del cual hablaré más en respuestas seguideras. Seguideras no. Siguientes. Siguientes, eso. Cualquiera que conjugue ahí. Que tampoco era una conjugación, pero no importa. Y si voy a fantasear con un juego, diría que me gustaría un juego medio de management con un setting onda parecido a lo que es Pat Labor. Porque me aguante Pat Labor, por un lado. Y segundo que, no sé, el MechWarrior Mercenaries fue un juego que me gustó mucho en su momento. Pero me gustaría algo más onda, por ahí tirando a Tactics o algo así, usando esas cosas de manejar el inventario de cuánta munición y nafta y todo eso tenés. Y con una movida más de que haya consecuencias si rompes edificios y cosas, y haya como presupuestos y tratar de pelear en un ambiente capaz urbano o algo así. Urbano, claro. Sí, de hecho, en uno de mis diseños que nunca hice de juegos, era medio así. Es como un juego que me gustaría jugar y dije, sería un juego que me gustaría hacer también, ¿no? Pero un juego de mechas, de Tactics, que permita lidiar con todo eso. Sé que de hecho este año sale el de Battletech, que está, ya lo baqué en Kickstarter y eso, y no es tanto como lo que yo quería, por lo que vi, pero es bastante. Así que ese puede que esté bueno para eso. Nada. Y creo que nada más tengo en mente para eso. No sé vos qué sí, te gustaría. En mi caso lo subdividí en dos porque todavía el juego que más espero no salió, por lo menos de lo que es este año. Entonces hice como dos segmentos en lo que es la parte de juegos que existen en la vida real. Tengo listado el Yakuza 6 por obvias razones, porque me encanta la saga y quiero saber cuál es el final de la historia de Kazuma. Entonces es como que quiero jugar ese juego, además de que hace relativamente poco vi el unfinished de el Giant Bomb, así los 5 o 10 minutos, y es como está todo bien, está todo absolutamente perfecto en ese juego y no hay que tocar nada, simplemente hay que dármelo a mí y que yo lo juegue. Así ahí. Que en ese sentido, nada, estoy súper súper súper ansioso de jugarlo y poder poder experimentar todo ese viaje que en líneas generales más o menos siempre los Yakuza todos me han encantado a diferentes niveles. Entonces es como que estoy muy expectante y muy ansioso por atravesar esa historia. Y después con lo que respecta a juegos que seguramente, o por temas de que el mundo es una mierda y que las cosas legales lo ayudan a que todo se vaya aún más al carajo, o por el simple hecho de que licencias y demás y hay gente que se tiene que poner de acuerdo para eso, yo primero que nada estoy desesperado porque exista en la vida un buen juego de Mazinger similar a lo que fue, por ejemplo, el Transformers Devastation que hizo Platinum Games con la licencia de Transformers, la Generation 1. No tanto en el estilo visual, pero sí en lo que por ahí representaba y en cómo se veía y cómo se movía. Creo que realmente hay una oportunidad para hacer que Mazinger se comporte de formas similares. Por ahí no tanto de ir a trompada limpia porque es un robot gigante que es pesado y demás, pero sí por ahí con los poderes que tiene poder utilizarlos de formas más efectivas y zarpadas. Y sé que si hay alguien que puede lograr por ahí un mix bastante interesante entre combate similar Metal Gear Rising, Bayonetta o Transformers Devastation, por ahí que sería como el lugar más cercano donde toca con los mechas gigantes, variado con un poco por ahí de cosas tipo medio light RPG como demostraron que pueden hacer con el Nier Automata, creo que sería una interesante proposición desde el lado de ver cómo lo harían con un mecha como Mazinger, además de que tienen un roster infinito de monstruos mecánicos para elegir como enemigos, y sería súper zarpado poder pelear en el medio de Tokio y, contrariamente a lo que dice Nico, romper todo y hacer mierda todo, total no importa un carajo, y romper edificios, atravesar gente y explosiones y destrucción y todo eso, sí. Y aguante con el Monte Fuji de fondo y todo buenísimo. Y después lo segundo, que esto es el mundo de mierda en donde vivimos, porque acciones legales y demás, me encantaría que pudieran llegar los juegos de macros acá a Occidente, localizados y demás, como por ejemplo el último que salió hasta ahora que recuerde, fue el del 30 aniversario, que salió en Japón hace ya un tiempo largo, salió para Play 3, creo que fue en 2012 o 2011, por ahí. Y es un action RPG donde tenés un mundo y es medio como que una celebración donde juntan a todas las generaciones de macros y están como todas las series metidas en una especie de mundo o planeta y que vos vas visitando distintos lugares y qué sé yo. Me encantaría que existan más juegos de macros y que pudieran llegar acá, pero con el tema del bloqueo legal que tiene Harmony Gold y la concha bien de su madre, no pueden llegar acá, por lo menos por el futuro cercano y a mediano plazo, y desde hace como 30 años que no vienen los juegos de macros. Así que los odio a todos profundamente. Pero esos son mis... Para algo estás reaprendiendo japonés, chavo. Exacto, sí, por supuesto. Y bueno. Sí, yo creo que no soy muy de fantasear con los juegos que me gustaría que salgan y eso. Como dije, esta idea que decía de un juego medio tactics de robots, etcétera, es porque es algo que me parece que desde los Front Mission no hay nada de eso. Uh-huh. Y me parece que es un género que va bien con la idea de los mechas. Y me parece que Pat Labor sigue siendo mi anime favorito de mechas. Y es un setting muy lindo para armar. Tipo el hecho de, sí, son herramientas que usamos todos los días y cada tanto alguien lo usa para el crimen, así que hay policías. ¡Boom! Excusa perfecta. Sí. Y es como... aguante todo. Y nada, pero digo... No fantaseo mucho con esas cosas porque como developer, digamos... Digo, los juegos que me gustaría jugar son probablemente juegos que si no existen... Debería hacerlo yo. Claramente soy un fracasado y no lo hago y eso me pone triste. Entonces dejo de fantasear. Pero digo... No sé, o sea, uno puede imaginar un millón de cosas... Pero la verdad es que hay un millón de cosas también. Entonces es como, sí, está bien, por ahí no está el juego que yo quiero exactamente, pero hay juegos por el estilo. Como decía mismo, MechWarrior es un setting que me gusta mucho menos. El Battletech me gusta mucho menos que lo que es mechas más, digamos, en un setting urbano y todo eso. Porque es muy en el futuro Battletech y le saca un poco del drama, del efecto social de... Che, un robot está rompiendo todo. Claro. Pero... Y es muy sobre la guerra. Entonces es como que no se preocupa por el conflicto ni nada. Uh-huh. Pero no con esa sensibilidad que hace Japón, ¿no? De te hace un juego de guerra y la muerte es relevante. Digamos, claro. Un juego yankee, no. Pero dicho eso, igual va a estar bueno el Battletech. Igual me gusta MechWarrior, aunque el setting sea más bla. Y creo que va a estar bueno. Entonces es como, bueno, si uno se fija, probablemente hay algo que va por el lado del que uno quiere, dentro de todo. Cuando querés cosas licenciadas, como decías vos, ya es otro tema. De hecho, cuando redacté el coso originalmente, dije un juego de Pat Labor. Dije, no necesito que sea de Pat Labor, pero nada. Siempre ayuda. Qué sé yo. Sí, ayudar ayuda. Sí me acuerdo que cuando vi Pat Labor, había una parte que estaban como jugando un videojuego... Que era el videojuego de Pat Labor, digamos, en la serie. Que como que la joda era que los pilotos estaban perdiendo en el juego. Y es como, no man, ese juego estaría re bueno jugarlo. Que era como literal con un par de palancas y estabas adentro de la cabina. Y sí. Y era como noise. Pero bueno, nada. Bien, tenemos otras la preguntas. La segunda parte. Que no contestamos todavía, que es qué juego o varios juegos a alguno de ustedes le encantó y el otro odió. Sí, el ejemplo más claro que tengo yo, que fue, digamos, que está de hecho registrado tanto en nuestro podcast como en nuestro canal de YouTube, es el Monkey Island. Porque yo tuve una pésima experiencia una vez con una aventura gráfica que fue el Full Throttle. Y que vos de hecho me pusiste ahí en los comentarios que y tal vez el Full Throttle es otro ejemplo, puse. Pero yo lo que pasa es que lo que te contesté fue básicamente que como no ni siquiera lo empecé técnicamente, porque no pude salir del container que estaba ahí al principio del juego donde te tiran. Es como, bueno, no puedo ni siquiera achacarle nada por el simple hecho de que ni siquiera lo arranqué. Pero en el caso del Monkey Island 1 sí lo terminé completo. Y realmente no son juegos para mí. Es así de simple. No es una experiencia que tampoco me gustaría tener de vuelta ese tipo de juego. Y es simplemente, bueno, ya está. Lo pasé entero. Claramente vi que no es el tipo de juego que a mí me interesa jugar. y ahí quedó. Sí, o sea, a vos te pasa con todas las aventuras gráficas englobando, o sea, desde tu experiencia. Lo cual me parece a mí personalmente bastante hipócrita, porque cuando te conocí no te gustaban los RPGs y acá estamos. Sí. Entonces a mí personalmente siempre me molestó bastante que lo veas así. Y creo que, insisto, el Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que es con el mismo engine que el Monkey Island, pero no tiene cosas que solo funcionan en inglés y cosas así que son por ahí difíciles de entender. Aunque sepas inglés, digo, no vas a pensar en el Monkey Wrench, que eso es algo del 2, pero no importa. Que congelas a un mono en una pose en la que lo usas de wrench. O sea, esa lógica pelotuda de Monkey Island de hago un chiste boludo y el chiste boludo es la solución del puzzle, no está en todos los juegos, está en algunos. Vos me viste jugar hasta cierto punto al Longest Journey también, y ese, uh-huh, excepto por el puzzle que advertí varias veces que era un ridículo, es bastante lógico todos los pasos que hay que hacer. Y me parece que son juegos que son más llevaderos y son una linda experiencia, pero eso allá tú. Por mi cuenta, creo que no disfruto en general los JRPGs modernos. Por lo que, o sea, por todo lo que pude ver en reviews y eso, es como que no me llaman. No diría que automáticamente los descalifico, pero también siendo una persona que me gusta dibujar, que me gusta el arte, hay muchos de ellos que no me gusta el estilo visual que tienen también, entonces es como que me costaría mucho encararlos. Veo mucho más pasable el artwork de los juegos 2D que hay viejos, o de lo más clásico de... No digo lo más viejo, digo lo que tiene el aspecto más clásico de lo que es Square Enix, o algunos de los que no son de Square Enix, pero tipo de Atlus y eso, pero que tienen un look más a RPG clásico que los que tratan de ser super anime moderno, que me la baja un poco. Eso porque en general el anime moderno también me cansó. Hay muchos estilos de dibujo que no me están gustando hoy en día, relevantes, digamos. Claro. Digamos, el Xenoblade Chronicles 1, digamos, nunca me llamó la atención. Y el 2 me gustó visualmente y por eso lo compré. Lo tengo recolgado por varias razones, y ayer leí que iba a salir un parche que iba a arreglar bastantes cosas que son medio frustrantes, así que tal vez después lo retome. Pero no sé si viste eso, irrelevante. Sí, ahora. Lo vi. Bien. Pero nada, la verdad es que porque me cuesta encararlos directamente a nivel visual, y por las cosas que contás vos, que muchos de esos gameplays me parecen muy derivativos de cosas que ya jugué, de los clásicos, digamos, y no siempre me parece que añadan suficientes cosas originales, me la bajan bastante los RPGs modernos japoneses. Debo decir igual que, nada, los que son throwbacks, como el Bravely Default y eso, que es pelotudamente hermoso como se ve, me dan todas las ganas de jugarlos. Y de nuevo, el Bravely Default lo tengo ahí cerrado desde que lo compré hace 2 años y todavía no lo abrí. Pero digamos, ya me compré el artbook y me encanta, y es como, ya está. O sea, es un juego que ya me llama la atención y ya le voy a dar una chance. Y ya sé que es básicamente un Final Fantasy. Y eso lo banco más. O sea, que no trate de reinventar la rueda y que lo haga de una forma que para mí queda medio pelo, y que en vez de eso haga un juego que sea pulido y lindo y ande bien, me vale más a mí. ¿Podrías entonces investigar los que está haciendo Tokyo RPG Factory, que son Ion Setsuna y ahora el que salió hace poco, el Lost Sphere, que son medio como evocando ese estilo más clásico, pero por ahí con un arte un poco más moderno? Sí, pero ahí me pasa un poco lo mismo que decía de lo visual. No del diseño ahí, pero más de... Se ve medio como low budget en varios aspectos, ¿no? Y digo... Y leí las reviews y eso, y parece que es medio genérica la historia. Bueno, eso pasa en todos, en realidad. Pero digo, es como que parece que no están tan buenos. O sea, le tengo un poco más de fe al Octopath Whatever... Sí, Project Octopath Traveler para Switch, sí. Sí, que a pesar de esa mezcla rara que tiene 3D y pixel art, me parece que queda bastante bien por lo que lo vi en movimiento. Los screenshots no le hacen justicia al juego, es un juego más para verlo andando. Ese me parece que va a agarpar un poco más, para mí al menos, a nivel lo que propone y lo que hace. Porque estos como que los ves y... Primero que los dos juegos son básicamente iguales. O sea, no es que tienen un estilo gráfico marcado uno y el otro. Uh-huh. Y segundo que el nivel de producción visual y eso es como muy genérico todo. No tiene una identidad visual muy destacable. Que de nuevo, el Bravely Default, vos lo ves y agarraron básicamente lo que habían hecho para las remakes del Final Fantasy 3 y 4 y lo llevaron a la concha de la lora. Se hizo, tipo, o sea, lo subieron al mango y aprovecharon el 3D de la 3DS para hacer fondos hermosos y el fondo es pintado sobre un modelo 3D, es ridículo lo bien hecho que está. Claro. Te digo, eso es lo que me refiero, es tipo, bueno, hicieron un Final Fantasy, entre comillas, nuevo, y dijeron, vamos a ponerle plata en que corra y se vea bien, y además le pusieron el sistema este de Bravely Default, que es otro tema, pero digo, no quisieron reinventar la rueda, fue como, che, hagamos algo clásico, bien, y lo hicieron. Entonces digo, eso me llama más la atención. Pero no hay ningún juego que yo sepa o que yo recuerde que a vos te haya gustado mucho y yo lo haya odiado. O no sí, gustado no, así. Eso fue lo que más nos costó encontrar a ambos. Porque no recuerdo que haya habido así un juego por ahí que automáticamente que te haya desconectado y... Pasa que también, no sé, nos conocemos bastante y no nos recomendamos cosas que no le vayan a gustar al otro. Lo de Monkey Island lo jugaste porque estabas borracho y me prometiste jugarlo y en un lugar que nos sacamos una foto dándonos la mano para que quede on the record. Y después lo sufriste porque sos un pelotudo y no me preguntabas. Y cuando me preguntaste te di una pista y ignoraste la pista totalmente y seguiste frustrándote por como 6 capítulos más. Entonces... yo digo que 100% de toda esa situación fue tu culpa. Pero bueno. dicho eso, nada, el creo que no sabemos qué nos gusta el uno al otro y no nos proponemos cosas que no nos interese tanto. Es como, sí, no, por ahí vos me decís, sí, por ahí te puede gustar esto, y yo te digo, lo chusmeo, y lo chusmeo, digo, no, la verdad que no, y termina ahí. No es que lo odio o bueno, lo que sea. Pensando por ejemplo en algo que ahora justo que dijiste eso se me vino un juego a la cabeza donde por ahí vos, yo te lo recomendé de forma, a ver que lo probaras, a ver qué onda. Igualmente creo que la pregunta por ahí apuntaba a algo que cada uno independientemente descubriera y a uno le gustó y al otro no. Pero en ese caso puntual, el Son of the Enders, particularmente el Son of the Enders 2, cuando lo probaste, cuando yo te presté la Play, que está bien, vos venías súper ultra manija con el Metal Gear, porque había jugado el 2 y el 3, cuando te presté la Play 2. Y después te di el Son of the Enders porque te dije, fíjate si te interesa. Que me dijiste que lo probaste un toque, pero que mucho no te había llamado, mucho no te había capturado el juego. Pero más allá igual de eso, fue no más se me ocurre. Eso fue más por una cuestión de que vos me habías prestado la Play 2 y me jugué todo el Shadow of the Colossus y me jugué el Metal Gear. Y me diste ese otro juego y lo probé un toque y dije, bueno, no me llama lo suficiente para no devolverle la Play. O sea, te devolví la Play porque no me gustaba tener tu consola en mi casa si ya había terminado de jugar lo que quería jugar. Después me lo compré, la Subway Collection, en intención 100% legítima de jugarlo por una cuestión de que escuché que estaba muy bueno. Y porque, siendo un gamer muy de PC toda la vida, nunca estuve muy metido en el género así de claro. Shoot them ups 3D ni 2D tanto hasta cierto punto y o juegos de acción en general así que tercera persona en general, que de hecho eso también cambió porque vos creo que habías anotado en un momento, no sé si era para esta pregunta u otra, el Bayonetta. Puede sí. ser sí, para esta pregunta lo habías anotado. Exacto. Y la verdad es que el Bayonetta no me interesaba. Y después jugué al Metal Gear Rising Revengeance. Y jugué al Vanquish hasta donde jugué hasta ahora al menos. Pero también lo había probado el Vanquish antes cuando estuvo en PlayStation Plus. Y dije, che, está bueno. O sea, son juegos que no jugaba y que de golpe dije, voy a darle una chance. Soy medio manco para ellos, pero eso es un tema aparte. Sí sé que la historia del Bayonetta me chupa un huevo, pero digo, después de haber jugado al Revengeance y que vos me dijiste que la mayoría de las cosas vienen medio del Bayonetta y eso, digo, bueno, por ahí el juego puede ser interesante. De nuevo, no es que lo odio o lo que sea, no me interesó en su momento y probablemente en la Switch lo juegue. En la Wii U casi lo jugué porque un amigo lo vendió barato en su momento y lo tuve, pero vendí la Wii U antes de agarrarlo directamente porque dije, la verdad no voy a prenderla para jugar este juego ahora. Sabiendo que viene la Switch, capaz que lo juego en la Switch, capaz que no lo juego, qué sé yo. También lo tengo gratis en la Xbox si quiero, en el Game Pass, o lo puedo comprar en PC, el 1, ¿me entendés? Entonces, las opciones están, pero tengo muchos otros juegos también. Seguro. Entonces, digamos, son géneros que por ahí no me interesan tanto, pero es como que te diga, ah, no, pero yo jugué una vez al NBA 2016 y a vos no te gusta. Y es como, y bueno, sí, o sea, eso sí. Claro, sí, obvio. Pero nada, qué sé yo, no me disgusta tampoco. Sí me pareció medio pelotuda la premisa, pero bueno. Paso. Sí, obvio. Bien, bueno, la segunda pregunta tiene un poco que ver con la segunda parte de la pregunta de Guillermo, porque Lucas Mendieta del Mato nos preguntó ¿qué juegos que todos aman ustedes odian? Y viceversa, ¿qué juegos que todos odian ustedes aman? En ambos casos hay dos listas no tanto nos especificamos con el tema de nuevo del tema de odiar y qué sé yo, sino por ahí es un tema más de conocer o no conocer o del simple hecho de nos interesa o no nos interesa, va más por ese lado. En mi caso particular, los juegos que todo el mundo ama o que en líneas generales son como muy comentados o muy hablados y demás o tienen un alto renombre o mucho respeto a través de la historia. Bueno, no es el caso de PUBG, pero bueno, es medio como el super fenómeno del año pasado. Que como a mí no me gustan los shooters, me chupo un huevo. Nunca me interesó. Uh-huh. El Metroid, que a pesar de haber jugado todos los 2D, claramente después de haber atravesado toda la experiencia de los Metroid, dije, claramente no son un juego para mí. Sos más Castlevania. Soy más del Castlevania, sí, soy más del tipo un poco más light en el sentido de todo lo que es exploración y demás. Es como que yo el Castlevania. Estoy con vos en esa un poco, ¿eh? O sea, el Metroid me gusta muchísimo, el Fusion, y me pareció que el Zero Mission es un muy digno remake. Y el resto es como, bueno, es Metroid, o sea, está bueno. Claro. Pero Castlevania me parece mejor. Sí, no sé si me parece mejor, me parece que me gusta más. O sea, con respecto a poner uno con otro en una balanza, te digo, si me vas a elegir entre un Metroid y un Castlevania, muy probablemente me quede con el Castlevania antes que con el Metroid. O sea, te digo, personalmente también me gusta más, pero también creo que es mejor en una situación de... en mi experiencia, en los Castlevania post Symphony of the Night y el Symphony of the Night, me trabé muchísimo menos que en los Metroids a nivel saber qué hacer o no. Porque el Castlevania me parece que es un poco más claro. También que por ahí, en algunos aspectos, es más lineal también, ¿no? Seguro. Pero no tanto. No tanto más lineal. Y es como que la progresión, tal vez por tener algunos random drops y por cosas así, sentís que estás progresando todo el tiempo y no sentís que te trabaste. Aunque estés dando vueltas medio sin sentido, muchas veces estás leveleando o estás ganando alguna habilidad o estás haciendo algo que por ahí es medio secundario y el feeling se mantiene, en mi opinión. Entonces, en general, cuando veo un Metroidvania moderno, me gusta más si se parece más al Castlevania que si se parece al Metroid. Sí, pero yo por eso, yo al Metroid lo respeto por justamente todo lo que es históricamente, pero claramente no son experiencias para mí. Mismo caso, por ejemplo, de Monster Hunter. Monster Hunter es un juego que, está bien, quizá lo probé en un momento donde era súper obtuso y súper difícil de entrar. Sigue siéndolo. Y sigue siéndolo, claramente. Y es un juego donde el grind, en líneas generales, cobra un factor central. Y es quizás lo que más me aleja del juego, el tema del factor de grind. Y que cada, por lo menos en lo que he visto a lo largo del tiempo, que cada combate implica una inversión de tiempo gigante. Cada combate te puede mandar desde 10 minutos hasta una hora por ahí. Y es como, no tengo ganas de involucrar esa cantidad de tiempo en un solo momento del juego. Me gustaría en ese momento de una hora o de 20 horas o de lo que sea, poder experimentar varias cosas o poder hacer varias cosas a lo largo del juego. Quizá por ahí en el World ahora es un poco más viable eso, porque tenés las exploraciones, sí, tenés todo ese tipo de cosas que es como que te rellenan ese aspecto del juego. Sí, sobre eso igual dos cosas y lo dejo ir porque tampoco voy a colgar horas hablando de Monster Hunter. Primero, que no a todo el mundo le gusta, aunque la pregunta es qué le gusta a todo el mundo. Entiendo que es un juego popular para la gente que le gusta y que vos te sentís afuera de eso cuando en teoría sos el target, digamos. Entonces entiendo por qué lo mencionás, pero no es para todos igual. Y por otro lado, debo decir que en los Monster Hunter anteriores también, vos cuando vas a cazar un monstruo, podés en el camino cazar otros monstruos en la misma misión, a partir de el primero en el que hubo más de un monstruo por mapa, ¿no? O sea, al principio había limitaciones técnicas. Pero siempre pudiste cazar otros monstruos, recolectar cosas, y podías hacer medio la gran Weapons and Equipment OSP, porque podías ir medio sin nada y agarrar en el mapa cosas y armar trampas con eso, ¿me entendés? Y cosas, y tiene su propia gracia de hacer otras cosas durante la cacería del monstruo. O sea, y en este nuevo, muchas de esas cosas son más fáciles y más rápidas de hacer. Y nada, no te lo estoy tratando de vender, solo te estoy diciendo que sí, no, está claro. Quizás la experiencia que tuviste, no sé si fue un demo o qué mierda fue lo que jugaste, si te lo prestaron un rato, no me acuerdo qué fue. Creo que fue la demo de uno de los de PSP. No sé si fue el Frontier o el Frontier 2 o algo por el estilo. El PSP es el Freedom Unite. Eso. Pero nada, los demos de Monster Hunter son, no sé si son famosos por ser horribles, pero yo los reconozco como los peores demos que jugué en mi vida, porque no es la experiencia del juego, para nada. O sea, te dan equipamiento ya armado y te ponen un monstruo y es como, podés probar el combate, todo lo que quieras, buenísimo, pero no es el juego ese, ¿me entendés? Entonces, nada, termino ahí la conversación. No te voy a convencer ahora. Sí te voy a decir, te invito una tarde a que vengas acá y jugamos un rato. Y me gustaría probar el Monster Hunter porque, en tu casa, porque quiero ver a ver qué onda, básicamente. Yo creo que te puede gustar, pero bueno. Bueno, siguiendo con mi lista, como ya hemos mencionado con el Monkey Island, en líneas generales las aventuras gráficas, medio como que nunca, que está bien, bueno, hoy en día por ahí cayeron un poco en desuso, a pesar de que hubo como un renacer en este último tiempo, sobre todo con indies y demás, que, por eso, que han tomado muchas herramientas de eso y por ahí lo han adaptado o lo han entremezclado con otras cosas, y o directamente han hecho aventuras gráficas lisa y llanamente con, por ejemplo, la vuelta de Ron Gilbert con este juego Thimbleweed Park o todos esos tipos de juegos. Quizás por ahí probaría de nuevo jugar algo que estuviera ajustado a mi nivel de literalidad a la hora de enfrentarme con un puzzle y cosas así. Ojo que hasta cierto punto lo hiciste porque el Republic es una aventura gráfica moderna, por así decirlo. Claro. El tema es que tiene elementos, no las sé más por ahí tradicionales. No, es que es una evolución natural, porque agarraron cosas del Resident Evil, que son las cosas que había agarrado el Resident Evil de las aventuras gráficas. Uh-huh. O de el otro juego que no me sale, el Alone in the Dark. Claro. Pero nada. Digo, hay una descendencia ahí que por ahí a vos son más útiles o más copadas las más modernas y no tanto las viejas. Igual como decía, la mayor parte de la frustración puede venir por el lado de la lógica de los puzzles. Y nada, una cosa que te había dicho de una vez de por ahí hacer era hacer un para YouTube, jugar el Full Throttle los dos de última. O el Full Throttle fuera de la anécdota pelotuda que no pudiste salir y que fue cualquiera. Tiene puzzles bastante lógicos. Hay un solo puzzle que la gente putea mucho, que te dicen literalmente lo que hay que hacer, igual te cuesta porque es pixel hunting. Y el resto es como que usás la lógica de la situación y se puede. Y es un juego corto. Entonces ese de última es algo que puedes encarar para ver si la experiencia de la historia te garpa el puzzle, digamos, o no. Pero hay de todo, o sea, de eso es difícil de medir si te gusta o no un género entero de un juego. Sí, seguro. Después, bueno, pasando por las cosas más clásicas, Call of Duty, FIFA, barra PES, Madden, en líneas generales todo lo que son juegos de deportes, nunca fueron de mi agrado ni de mi devoción. Call of Duty pongo en líneas generales la franquicia porque, de nuevo, first person shooters en general no soy de jugar, salvo por ahí honrosas excepciones como por ejemplo el último Doom, que es un juego que me llamó mucho la atención porque evocaba mucho al Doom clásico, que sí lo jugué en su momento. Los Half-Life, que bueno, son juegos que son realmente importantes a la hora, digamos, de hacer un análisis histórico de lo que es la industria y cómo del mismo Half-Life han surgido otras cosas. Portal, que no tiene tanto que ver por ahí con first person shooters, pero es una perspectiva en primera persona, a pesar de que tiene mucho puzzle y qué sé yo. Pero bueno, esos son en líneas generales los juegos que a mí no me llaman o no me llamaron nunca demasiado la atención. Sí, yo por mi parte anoté cosas más puntuales, no tanto franquicias o géneros, digamos. Más allá de que hablamos antes de que por ahí el JRPG moderno no me cabe mucho, eso ya está dicho. Yo diría que juegos que todo el mundo ama y yo no amo, aunque no odio tampoco particularmente. El Street Fighter me parece que puede ser buenísimo, yuppie, juego de pelea, todo lo que quieran, pero me parece que hay mejores juegos de pelea, vengan de a uno. Después, o sea, desde mi punto de vista de lo que es un buen juego de pelea, que no necesariamente es el de todos, ¿no? Pero digamos, aprecio más alguien que sepa cagarte a trompadas en el Tekken que alguien que sepa cagarte a trompadas en el Street Fighter. Así que nada, eso. Después, el... apreté un número acá y cagué algo. Bien. El Call of Duty Modern Warfare 2 en particular, porque yo venía jugando los Call of Duties, jugué el 1, el 2, el 3 no lo jugué porque era... salió en consola y creo que en PC no había salido, no me acuerdo cómo fue eso. Pero es como que era no más guerra mundial para mí, gracias. Y de golpe salió Modern Warfare, lo jugué y estuvo buenísimo. Y después salió el Modern Warfare 2 y todo el mundo explotó en colores y les encantó. Y a mí me pareció una mierda derivativa que no hacía más que explotar cosas que en el 1 estuvieron buenas una y otra vez. Era como, estuvo bueno matarte un chabón en el 1, así que te voy a matar a todos los chabones. Y era como, no man, eso no es hacer una estructura narrativa, es explotar un recurso. Claro. No renovablemente, digamos, o sea, malísimo. Me parece un juego bastante derivativo y pedorro, la verdad. Después el Wolfenstein The New Order. Tal vez por jugarlo difícil o lo que sea, pude ver mucho más de cerca los errores garrafales que tenía. Y es que con todo lo bueno que trae ese juego, que está ahí y lo reconozco, viene una cuestión de game design arcaico y malísimo, de te spawneo enemigos donde se me cantan el culo cuando estoy tratando de mostrarte un mundo coherente. Y me molestó zarpado eso. O sea, encontrarme con habitaciones que recorro enteras, no hay nada, me voy, disparo un evento y salen chabones de esa habitación y me emboscan y me matan. Y es como, no lo banco. O sea, estamos en una época en la que eso ya no es válido, en mi opinión. Y de hecho, tengo ganas de volver a jugar este juego para jugar al 2, porque todo el mundo dice que la historia está buenísima, pero me parece que voy a jugar los dos en easy y pasarla bien y matar a todos y listo, porque me hincha las pelotas encarar eso, pero dicen que la historia está buenísima, entonces es como, bueno, creo que va a ser lo que voy a hacer. Y debo decir que escuché que en el 2 es medio, no sé si exactamente el mismo caso, pero que también que el combate y el level design es medio para dejar bastante que desear, así que me parece que estamos priorizando mal algunas cosas ahí. El FIFA y el Pro Evolution no me interesan un choto, básicamente. El Command & Conquer Red Alert 3 en particular, mucha gente muy lo hypeó porque es que mucha gente lo hypeó porque Red Alert, y es como, es un mal juego, chicos. Es un juego de verga. O sea, lo empezás y ya ni me acuerdo la crítica que le hice cuando salió, la tenía muy clara. Pero recuerdo que en un momento vas a Chernobyl, en uno de los primeros niveles, y vas y está todo muy colorinche y muy como inmaculado. Y era como que no te transmitía para nada un feeling de Chernobyl en una mierda. Y me pareció que el gameplay era muy básico y todo me pareció una poronga. Y es como que veníamos de jugar al Tiberian Wars, que estuvo ahí nomás, y era sí, como buen Command & Conquer, mal Command & Conquer. Sí, es sí, como, sí, no sé, era una verga. O sea, me pareció un juego súper poronga y todo el mundo le encantaba porque era como, volvió el Red Alert. Y es tipo, no volvió una mierda. O sea, no está ahí el Red Alert. No sé qué mierda le estás viendo a este juego. Es una poronga. Así que ese lo odio. En sus caras. Y nada, no sé qué onda. Y después puse el Braid, que todo el mundo le encantó y le voló el bocho. Las mecánicas de time traveling y todo están muy lindas, todo lo que quieran. Pero yo lo jugué un rato. Fue como, está bien, es un plataformero que tiene mecánicas interesantes. Y no me interesa. A mí. O sea, interesantes para quien les interese, como he dicho varias veces. No soy el caso. Y no es que me disgusten las mecánicas, me parece muy bien. Me parece que es muy interesante lo que plantea con el final, que vi el video que mostraba el final y toda la bola. Digo, che, está copado eso. Pero lo que más me la bajó probablemente fue que toda la opinión pública era como, no, este juego es hermoso, visualmente es impecable, buenísimo. Y yo lo vi y no me gustó el estilo de arte, entonces ya me la bajó zarpado, porque lo que todo el mundo decía era que era hermoso. Entonces cuando lo vi y no me gustó visualmente, dije, bueno, vamos a ver si está bueno a nivel gameplay. Y a nivel gameplay dije, está bueno, hay cosas que me entretienen más, chao. Claro, sí. Y como que, más allá de que, como decía, usa el level design para contar cosas interesantes y todo, en ese momento particular de mi vida, por ahí no estaba tan dispuesto a jugar juegos tan basados en la mecánica, ¿no? Estaba muy en juegos narrativos yo. O multiplayer, porque siempre hay multiplayer juegos. Pero es como que fui a eso y fue como, no me interesa un platformer donde tengo que coleccionar cositas. La verdad. O sea, es como, ¿sos el Mario? No. Chau, nos vimos. Tipo, y bueno, y no me interesó. Y es un juego que hasta hoy todavía no me interesa volver. Tal vez me quedé muy agarrado de esa primera impresión, pero viste cuando decís, hoy ya no es innovador, entonces sí, hoy ya no. No te digo que no valga nada sin la innovación, pero sí me parece que hay plataformeros mucho mejores hoy, y que inclusive había en ese momento, pero por ahí no se conocían, como el Cave Story y eso, que me parece que ya fue superado. Entonces no es un juego al que me interese volver. Estoy seguro que tengo más ejemplos por ahí dando vueltas, pero mismo esos son los que se me ocurrieron. Sí, estuvimos pensando un rato y fue como bastante difícil encontrar estas las respuestas a estas preguntas. Uh-huh. Sobre todo porque, como dijimos antes, teníamos mucho que hurgar tanto en nuestra cabeza como en la historia de, por ahí, la crítica y la recepción de los juegos a través del tiempo. Y sí, muchas veces no es demasiado claro eso. Y con respecto a la contrapartida de juegos que todos odian y que nosotros amamos, también no es tanto por ahí que todo el mundo odia y que nosotros amamos, sino que es por ahí que poca gente conoce o que tuvieron poco impacto a nivel a nivel recepción y demás. Ahora tengo uno. Ahí está. Sí, y lo comparto, comparto sí, 100% lo que vos anotaste ahí abajo. Pero bueno, arrancando yo por mi lista, tengo el primero que es el Binary Domain, el juego que te dije que hacía algo similar al Mass Effect, con respecto sí, al tema de dar órdenes, porque las órdenes estaban mapeadas al directional pad, entonces vos podías decir atacá, defendé, cubrite o sí, lo que sea. Lo tengo en PC, que alguna vez lo compré muy barato y me dijeron que el port es malísimo, entonces como que nunca junté el coraje de jugarlo todavía. No sé si ha sido parcheado suficiente. La verdad que no tengo idea. Lo que podría haber es, si capaz está disponible en Xbox, podría jugarlo directo en la consola. Eso puedo ver. Pero creo que era no sé, multiplataforma, la verdad. Sí, que sí, no era. Ah, ok. Bueno, no. Era, no, pero no sé si está disponible, porque no todos los juegos de 360 claro, se sí, pueden comprar en digital. Puede ser eso. Pero bueno, la verdad que fue un. Es un third person shooter que la verdad me encantó en su momento cuando lo jugué. El gameplay es zarpado. Es algo que no te esperás viniendo, sobre todo del estudio del que viene, que es el estudio que hace los Yakuza. Y fue algo. No sabía que era ello. Sí, y fue algo que salió tipo de out of left field, así como dicen en Yankee, algo que totalmente inesperado. La historia realmente está muy buena y tiene planteos y dilemas morales súper interesantes realmente. Sobre todo, creo que tiene dos finales o tres finales posibles. Por lo menos el final que más preguntas te deja y más como diciendo... ¡Ja! Es uno de los o el mejor final, o es uno de los mejores finales posibles para obtener, que es, digamos, mejor entre comillas, porque es como que termina todo bien, pero las preguntas siguen quedando. Y realmente es muy interesante, sobre todo por la combinación también que hacen, porque tenés, por ejemplo, dos comandos yanquis, tenés un comando chino que manda el gobierno chino a Japón, porque básicamente en Japón se arma un quilombo descomunal y todo el mundo está como yendo a, entre comillas, ayudar, pero cada uno por detrás tiene su propia agenda e intenta hacer las cosas, digamos, medio como a su modo. También hay un comando francés con un robot que se llama Jean-Pierre. Jax o algo por el estilo. O sea, es un nombre ultra francés y es tipo un robot que es una IA, básicamente, pero que habla en francés. Es buenísimo. Pero bueno, sí, la verdad que es un muy zarpado juego que muy poca gente conoció y muy poca gente jugó. Más que nada lo puse por eso, por ser bastante ignoto. Ignoto, sino lo contrario. Por otro lado, un juego que a mí realmente me gustó mucho, puntualmente por el hecho de haberlo jugado cooperativo completa su campaña. Sé que el juego, si no, se vuelve súper genérico y es medio un proto Monster Hunter, medio como derivativo en ciertas formas, porque tenés bichos gigantes que tenés que montarte encima y tenés que dispararles y tenés que bajarlos en grupo y qué sé yo. Es de Capcom. Estoy hablando de Lost Planet 2 y seguramente yo puedo escuchar el putear de mucha gente, porque hay mucha gente que dice que es una poronga. Ese a mí no me gustó una mierda, la verdad. Yo jugué la demo nada más, pero claro, no me gustó un choto. A mí la verdad que me gustó, pero de nuevo fue... Un gran porcentaje de la razón por la que me gustó fue porque jugué la campaña completa con 4 personas y era más juntarse con amigos a cagarse de risa y a matar bichos que atravesar la historia. Porque realmente, si vos me preguntás cuál es la historia de Lost Planet 2, no tengo la más mínima idea. Pero bueno, fue un grato momento que pasé y por eso es un juego que en cierta forma atesoro y lo tengo así como en un rinconcito del corazón. Y ahora empieza medio como la cabalgata de Suda 51, porque tengo Killer is Dead, Lollipop Chainsaw y Shadows of the Damned, que son 3 juegos de Suda, que en líneas generales siempre Suda me parece que sufre de lo mismo, que es nadie va más allá de el primer nivel la visual premisa. Absolutamente más llano y absoluto de el impacto que hace el juego visualmente en tu cara. Se quedan con esa imagen que te vende a primera plana y no son capaces de ahondar 2 centímetros más adentro, donde realmente el juego se pone interesante y donde realmente empieza a aflorar, digamos, toda la locura y la voz de Suda a la hora de estos tipos de juegos. Varios de estos juegos tienen una crítica bastante interesante, siempre viéndolo desde el punto de vista oriental, porque si bien Suda es un tipo que está muy en contacto con lo que es occidente y qué sé yo, por películas y series y demás, y consumir mucho cosa occidental, es un chabón que tiene muy, muy profundamente calado, digamos, valores japoneses en particular. Y se notan mucho a la hora de hablar y a la hora de exponer esa crítica de formas que por ahí son muy poco ortodoxas y de formas que por ahí son medio obtusas para la gente y por ahí por eso no se ven tan claro. De hecho, a mí me han costado varias rejugadas de varios de estos juegos, o inclusive ver videos explicativos de cuál era el trasfondo de este juego o de tal otro juego. Y es como, claro, bueno, una vez que te lo empiezan a explicar decís, tiene bastante más sentido ahora. Pero sin embargo, son juegos que me encantan, los juegos de Suda, y realmente son experiencias que me encanta tener. y creo que son juegos que son muy menospreciados en líneas generales, salvo por ahí por gente que lo conoce al chabón y conoce sus sensibilidades y conoce para el lado que quiere ir y qué es lo que quiere decir en algunos casos. Bien. Y por último, el Killer is Dead en particular, sí. Yo pensé que lo tenía, porque creo que lo regalaron, lo dieron muy barato. Creo que lo regalaron en PlayStation Plus en Play 3. No, pero me parece que en Humble o algo de eso estuvo. Igual me estoy viendo que no lo tengo. Sí, porque tiene una versión de PC. Sí, estoy viendo que no lo tengo, pero también sé que estuvo muy barato varias veces y que tuve la intención de comprarlo. Algún día lo compraré. Lo que a mí me pasaba un poco con esos juegos de Suda es que las premisas son no mecánicamente me interesan más allá toscos. De lo visual. ¿Qué? En algunos casos son mecánicamente toscos los juegos. Bueno, pero digo, más allá de eso, la premisa por ahí no me copaba más allá de lo visual, porque la de Killer is Dead me parece interesante. El Killer 7 es un juego que quiero jugar bastante también. Yo también. Pero, digamos, el Lollipop Chainsaw, yo ya estaba hinchado las pelotas de los zombies y es como, no gracias, no me interesa una mierda de qué trata el juego. Es tipo, tiene zombies, no gracias, ya es a esa altura de mi vida. Uh-huh. Y el Shadows of the Damned, la verdad que esa movida medio campy, onda machete. Sí, más que machete en particular, le iba a decir esta otra peli que tiene vampiros, como mierda se llama. Que tipo toda la peli es sobre unos chabones que se escapan de la ley y de golpe caen en un bar y está lleno de vampiros y tipo, ¿qué? Y creo que no la vi. No sé de cuál hablas, pero creo que no sí. la vi. From Dusk Till Dawn, esa. Sí, no la vi. Spoiler alert, hay vampiros. La peli esa está grabada como si fuera una peli hasta la mitad de la peli y después la otra mitad es otra cosa, nada que ver. Y es como muy así de... no me sale el nombre del director, pero es un director en particular. Es como que eso me trae un poco esa vibe que no me parece que esté mal en particular, pero no es mi tipo de... mi interés necesariamente, sí. O sea, vi la peli y fue como, ah, eso fue interesante haber pasado por esa experiencia, pero no es el tipo de pelis que veo yo, digamos. Y entonces este juego es como que se alinea con eso. Entonces por ese lado no me interesan tanto, yo entiendo lo que decís igual de, tipo la gente ve, ah, es una porridista que bla, dice es repajero el chabón y no lo juega, es como, bueno, es difícil, qué sé yo. Pero el Killer 7 y el Killer is Dead hasta cierto punto... han sido mínimo mencionados como algo interesante por mucha gente. Uh-huh. Killer is Dead es un poco más jodido con todo lo de las citas y todo eso. Pero bueno, qué sé yo. Sí. Y después los últimos dos que tengo son también dos juegos. Uno directamente que fue dilapidado por en líneas generales por un montón de gente. Y el otro tuvo la mala, pésima, horrenda suerte. En realidad fue Sega que fue un pelotudo. Pero el Resonance of Fate que salió el mismo día que salía el Final Fantasy XIII. Entonces todo el mundo estaba con la verga ultra inflada del Final Fantasy XIII. ¡Final Fantasy! Y nadie compró básicamente el Resonance of Fate. Y terminó siendo que Resonance of Fate era mil veces mejor juego que la poronga del Final Fantasy XIII. Ahí está, bueno, no me sorprende. Es un juego que todos aman y yo no, Final Fantasy XIII. Ahí está, otro. No, lo aman todos. Lo iba a poner porque eventualmente como que la gente empezó a amarlo. Pero cuando salió todo el mundo estaba muy decepcionado. Sí, es verdad. Bueno, yo también, fue uno de esos. Pero bueno, en el caso del Resonance of Fate, también tiene un poco de pedigree, por lo menos en lo que personalmente a mí concierne, porque venía de jugar varios juegos de TriAce, que es un desarrollador que históricamente estuvo más atado a Square Enix que otra cosa. Me como que se separó un poco de esa relación, se tiró a hacer algo nuevo, diferente, y fue con Sega como publisher, de ahí salió Resonance of Fate. Es interesante, tiene alguna temática bastante copada. Tiene un personaje que es una verga, porque es el típico emo boludo que no bancás ni un segundo, pero después el resto de los personajes es como que ayudan por ahí a contrarrestar un poco esa emotudez que tiene el chabón este. Pero en líneas generales fue un juego que nunca nadie le dio demasiada pelota, salvo quizás 3-4 personas en el mundo. Y por último, el primer Nier, no hace falta decir mucho más. El primer Nier para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo. Está a nivel de Nier Automata y creo que en parte Nier Automata a mí no me impactó tanto como le impactó a todo el mundo, justamente por haber jugado Nier primero, porque el Nier hace muchas de las cosas que hace el Nier Automata y personalmente creo que hace algunas cosas un poco mejor de las que le hace el Automata. Pero eso no le estoy sacando mérito a Automata, simplemente estoy diciendo que me parece que Nier tiene un poco, está mucho más enfocado en hacer ciertas cosas mejor y te da vuelta el tablero un par de veces y es como, chabón, o sea, te descoloca, realmente es un juego que te descoloca en un par de momentos y decís, ok, no me la vi venir, pero ni por puta casualidad todo esto que está pasando ahora. Como, por ejemplo, spoiler alert, hay un determinado momento que el juego se transforma en una aventura de texto y tenés que, no te digo que teclear vos porque no tenés teclado en la Play 3, pero tenés que elegir opciones y atravesar medio como una mini aventura de texto y es como, chabón, estoy jugando un juego de 2012, 2011 y tiene una aventura de texto metida en el medio de repente y es como, yo no lo vi jamás eso. Y bueno, ese tipo de cosas que hace, mismo también lo que es la interacción del gameplay con la música, utilizar, por ejemplo, una canción que representa o que tiene sonidos y tiene una representación auditiva de ser así como enternecedora o de dar cobijo, de dar protección y qué sé yo, utilizarla para una boss battle con un monstruo totalmente deforme y asqueroso y ese alto contraste que se genera entre el audio del juego y lo que vos estás representando visualmente es interesantísimo también que lo haga. Entonces tiene un montón de cosas y un montón de facultades y de fortalezas que me parece que para mí dan por tierra todo lo posiblemente que se le critica al juego. Pero bueno, eso ya es tema de otra charla. En líneas generales, creo que para mí el Nier es fantástico. Y bueno, nunca terminé de entender cuál fue la razón real por la que lo matan constantemente. Sí entiendo por ahí que el combate puede ser medio simple. Sí entiendo por ahí que hay algunas cosas que no están del todo claras a la hora de telegrafiar qué tenés que hacer o dónde tenés que ir. Pero me parece que eso no es lo suficientemente válido como para tirar por tierra una experiencia completa como es el Nier. Sí, algo curioso que me enteré en el Did You Know Gaming que salió hace poco es que no sabía, es que las dos versiones de Nier, la que están en Japón y la que está Gestalt y Replicant, son la japonesa y la internacional. En realidad en Japón salieron las dos, ¿sabías eso? No me acordaba de eso. Uno salió en Xbox y otro en PlayStation. Y eso es como, ah, mira qué loco. Pero bueno, y hasta Occidente sacaron solo la de que el protagonista era musculoso y grandote. Porque Replicant. America. Pero bueno. Bien. Yo por mi parte, juegos que a mí me encantan y los demás por ahí ni siquiera conocen. Debería agregar también acá, que supongo que vos dirías también, el Cinemora. Que me parece que es un buen totalmente. Juego. El Cinemora salió hace poco, la versión X. ¿Para X, Switch? Cinemora, ¿no? Sí. Para Switch. No, DX, creo que era Deluxe. Para Switch. Y además salió como parche para la de PC, que todavía no la jugué. Buena onda. Pero nada, pueden conseguirlo en varias consolas contemporáneas. Se lo recomendamos mucho. Tiene una historia medio loca de time travel que era bastante difícil de seguir porque tenía idioma inventado, porque a Japón le gusta hacer eso. Y si tenés que leer subtítulos mientras te cagas a tiros, resulta que es un poco difícil. Sí, así que aunque el voice acting sea una reverenda garcha, me parece que la próxima vez que lo juegue lo voy a jugar en inglés para entender la historia. Pues le agregaron un doblaje en inglés con esta nueva versión. Y en japonés, si quieren escucharlo en japonés y en idiomas de verdad, digamos. Y le agregaron algunas cosas más, así que eso es interesante. Y para revisitar el Cinemora en la plataforma que les guste, a mí me gusta mucho y he recomendado varias veces el Freedom Force. Es un juego que es un táctico en tiempo real, pero puedes pausar y dar órdenes de superhéroes. Creo que vos no lo probaste nunca, ¿no? Nunca lo probé. Ese lo compré en GOG. La versión de GOG anda bien, la versión de Steam no, porque Steam le chupan huevos si te anda el juego, ¿no? Así que nada, eso es un juego interesante que suele estar en oferta, y si no está en oferta, igual es baratísimo a esta altura. Se venden el 1 y el 2 juntos a como $4 en GOG. Y son juegazos. Tienen una historia muy en honor al Silver Age de los cómics. Y tiene plot twists y tiene momentos súper emotivos que no te esperas en algo que viene de super pochoclo de los 60s, digamos. Uh-huh. Y son todos unos superhéroes, digamos, mezcla de DC con Marvel, así haciéndole homenaje a distintos momentos de los cómics. Pero principalmente es más homenaje a lo que es Marvel, porque está todo muy Jack Kirby, el arte y, claro, y la cosmología y los enemigos. Hay uno que es muy Galactus y hay uno que es medio Silver Surfer y cosas así. Y después de eso... bueno, y nada, recomiendo los dos. La verdad que están buenísimos. La gente ni lo conoce. Después salió el BioShock y dejaron de hacerlo. Y son todos unos mangas de putos. Esto lo hizo Irrational Games en su momento. Y no sé por qué no la pegó más. Porque lo sacó en un momento que era bastante... Digamos, se salía bastante de la norma. Pero estaba tan bueno que podría haber ganado más terreno. Era 2003 el primero y 2005 el segundo. Después el Off-World Trading Company, un juego que recomendé mil veces acá y en mi vida jugué realmente solo tres veces, pero creo que está buenísimo y que está muy copado como lo desarrolló Soren Johnson, el diseñador del Civilization 4, uh-huh, lead designer. Es un juego que se pueden jugar partidas cortas contra amigos o enemigos, supongo, gente que tengas online. Y tenés una campaña también, es un RTS económico, ya de por sí que sea un RTS no bélico me parece que ya es meritorio de cierta mención y de una probada al menos del, uh-huh, juego, porque es una premisa interesante, pero la forma en la que resuelve las mecánicas y en la que te incentiva a manejar la economía de una forma cambiante y de aprovechar los recursos de una forma financieramente útil y no realmente económicamente útil, es loco, ¿no? Sí. La verdad que es muy, muy interesante. Después el Vanished, que es un juego de city building y management de recursos, que también no tiene un árbol de tecnología, sino que depende del orden en el que creas las cosas, si sobrevivís en el mapa en el que estás o no, básicamente. Uh-huh. En ciertos mapas te va a convenir enfocarte a un lado primero, sea producción de comida o lo que sea. En otros mapas te va a convenir procurar recursos para el invierno y cosas así, que varía cada vez que jugás, pero a la vez es como que tenés libertad total, y cuando tenés libertad total te das cuenta de que no tenés la más puta idea de cómo sobrevivir a un invierno. Entonces es muy interesante la premisa y te sentís que vas repriorizando las cosas y vas descubriendo lo difícil que fue históricamente para la humanidad sobrevivir. Es muy loco. El Battlezone de 1998, que hoy también está disponible en GOG y eso. Gran juego. Es un juego que no sabía que lo había jugado vos, Maxi. Sí. Es un juego que era single player. Te permitía jugar desde adentro de una cabina y dirigir a tus fuerzas como si fuera un RTS a la vez. Y uh-huh, podías construir bases y podías bajarte de tu vehículo y subirte a otro. Y podías construir nuevos vehículos, podías destruir enemigos y recolectar los recursos de la chatarra que dejaron para construir nuevas cosas. Entonces tenías base building, tenías ataque, defensa, un poco de tower defense antes de que el tower defense siquiera se asomara, exista, en el horizonte. Sí. Un poquito debatible porque hay un origen de tower defense en el Age of Empires 2, pero no importa. Y nada, realmente un juego de las pelotas. Me parece que es un juego muy, muy interesante. Uh-huh. Es súper retro. Hoy lo ves y tiene tres polígonos todo. Y es medio difícil de encarar, capaz. Pero sí, la verdad que vale mucho la pena. El Ghost Trick para Nintendo DS. Que cuando lo empecé a jugar, yo lo compré porque vi el arte y vi un trailer. Y dije, esto es increíble. Tengo que ver cómo está hecho este juego. Porque es precioso. Son modelos 3D con fondos 2D. Y se compagina perfecto. Está disponible para celulares iPhone y además en Nintendo DS. Y la verdad es que Solo lo empecé porque me gustó cómo se veía y cuando lo terminé dije, ese tal vez es uno de los mejores juegos que jugué en mi vida. Así de una. Y fue como, tranca lo mío, sí. Se va a la mierda, es un juego precioso y la historia está muy buena y los plot twists que tiene están muy muy bien. Sí. Y por último anoté acá, sí, que hace un ratito dije, se me ocurrió uno, el Alpha Protocol, que en particular conmigo... Una historia medio loca de este juego porque yo lo preordené y el día que iba a salir no salió y salió como un año después y nunca pedí un refund, sino que solo esperé y cuando salió lo jugué y me gustó igual. Así que si yo le tuve una paciencia de un año y lo jugué y no me decepcionó, no entiendo por qué mierda fue tan mal recibido en su momento. La verdad que fue un juego que me pareció bastante innovador en muchos aspectos. Está bien, era medio low budget comparado con otras cosas quizás, porque tuvo muchos problemas de producción, pero la verdad que estaba buenísimo. Quizás hubiera salido un año antes del mismo juego, hubiera sido mucho más aclamado, pero no fue el caso. Comparto 100%. Me dio mucha lástima que al final lo terminé colgando. Vaya a saber uno por qué. Seguramente... ¿No lo terminaste nunca? No, nunca lo terminé. Lo dejé colgado como a la mitad o algo así. Es un juego que amerita revisitar, te digo. Sí, sí, totalmente. De hecho, tengo ganas de empezarlo de vuelta y de terminarlo. Ya me acuerdo por qué lo volví. Porque había una misión donde tenía que infiltrarme como a un hotel o algo así. Tenía que pasar por una garita de seguridad o por un lugar donde estaba toda la parte de la seguridad. Y no podía... ¿De la embajada no será? ¿Eh? ¿No será el de la embajada? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Sé que creo que era un hotel o algo así. Era un edificio grande. Y me tenía que infiltrar para hacer algo. No me acuerdo ahora qué. Pero la cuestión es que tenía que infiltrarme y tenía que sí o sí pasar por ahí porque no encontré otra forma de entrar. Y no podía infiltrarme. Siempre me terminaban agarrando o deteniendo o entraba en combate y me terminaban matando. Entonces era como me trabé ahí. Y no, nunca pude pasar esa parte y lo terminé colgando y después, bueno, el tiempo pasó y había hecho ya una inversión de tiempo de como, no sé, 25 horas, una cosa así, tenía puestas en el juego. Y creo que era de 30 y pico el juego. Me dio un montón de paja arrancar desde cero. Ahora que pasó un tiempo prudencial, quizás sí lo retome en algún momento, seguramente lo arranque de cero. Ese es un juego que, aunque no hace lo del combate táctico del Mass Effect, sí hace lo del Mass Effect de decir, che, podés hacer un RPG que no sea de fantasía. Y de hecho lo hace en un setting moderno que me parece que tuvo hasta más mérito que el Mass Effect porque ha habido también RPGs en el futuro, digamos. Pero RPGs en un setting contemporáneo es algo que no hay mucho y me parece que lo hizo muy bien el juego para lo que hizo. La verdad que fue un juegazo para mí y vale mucho la pena. Hoy es más apreciado. Hoy es uno de esos juegos que con el tiempo la gente se da cuenta de todas las cosas que hizo bien y la crítica original como que se pierde y pasa a ser una cuestión de un juego bien diseñado que no la pegó, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad es que Alpha Protocol fue un gran ejemplo para esta respuesta. No, y en ese momento también mucha gente lo odió, así que inclusive se pegaba la premisa original de la pregunta. Sí, pero así bueno. Es. La última pregunta, es bueno, eso fue la segunda pregunta de Lucas Mendieta del Mato, y la última pregunta viene de Gustavo Schneider, de Café Fandango, que dice, si pudieran, entre comillas, obligar a su contraparte a jugar un juego y terminarlo, ¿cuál sería y por qué? La idea no es hacerlo sufrir, sino que apunta más a qué experiencia creen que la otra persona podría disfrutar y se la está perdiendo. Hemos hablado un poco aquí allá de eso a lo largo de esta main quest, pero en este caso vamos a hacer... Sí, en este caso vamos a hacer foco particular por ahí en cosas que específicamente le hemos recomendado al otro. Yo no soy muy de recomendarle cosas a Nico porque, de nuevo, por ahí mis tipos de gustos no están muy alineados con sus gustos en particular. Sí hubo un caso en particular donde creo que le recomendé algo que me parece que va a disfrutar mucho y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto del eventual nuevo juego de la franquicia. Particularmente estoy hablando de Valkyria Chronicles. Sé que te compraste sí. el Valkyria Chronicles en PC. No sé si algún día lo terminaste siquiera arrancando o no, pero bueno, básicamente la razón es porque es XCOM menos base building. Es una razón súper válida. Sí, el Valkyria lo jugué bastante en PlayStation 3 en su momento y nunca lo terminé. O sea, digamos, técnicamente no hicimos lo que dice la pregunta de obligarlos a terminar el otro. Sí. Pero sí nos recomendamos y nos convencimos de jugar algunas cosas en el tiempo. El Valkyria me encanta, me parece genial. Sí me parece que tiene algunos problemas de grindeo medio heavy en algunos momentos porque genuinamente me acuerdo que una misión del desierto me tardó como 3 horas pasarla y me quería cortar la pija ya. Y era porque claramente tendría que haber grindeado las otras o algo así, pero viste cuando decís... Dios, dame fuerzas. Y medio como que ahí salió otro juego y fue como, me voy un rato. Y ese rato fueron 7 años más o menos. Pero lo tengo en PC porque lo quiero volver a jugar. Es un juego que me encanta. Me parece perfecto en todo lo que hace, excepto por esa parte del grindeo. Que es un juego muy narrativo como para tener grinding, en mi opinión. Aunque la forma en la que lo resuelve la narrativa con el libro y los capítulos me parece muy simpática e interesante. Y me parece que plantea lo que decía, cuando un juego, cuando Japón hace un juego de guerra, te lo plantea de otra forma, ¿viste? Ellos, en su historia, las guerras, las guerras más clásicas no conozco, pero digo, la última guerra moderna que tuvieron fue la Guerra Mundial, uh-huh. ¿no? Y no hubo más que pérdida en ella para ellos, sí. Entonces... Es muy interesante cómo lo encaran el tema. Entonces, cuando hacen un juego que literalmente se basa en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en un mundo fantástico o lo que sea, pero es así, es interesante ver un juego que se anima a hablarte de racismo, se anima a hablarte de... Uh-huh. Che, estamos peleando por lo que creemos que está bien, pero también vamos a cagarnos muriendo todos, o perdí a mi familia... Sí, genocidio, de cosas heavies y que nadie lo hace y Japón lo hace muy bien, de hecho. Entonces eso fue algo que me valió mucho la pena y que algún día quiero revisitar. Curiosamente yo lo recomendé a Maxi el XCOM, porque es como el Valkyria Chronicles, pero con base building. No, mentira. Pero nada, el XCOM yo lo recomendé por 1 año, más o menos, sí. seguido. Que todos los capítulos del podcast le decía a Maxi, jugá Alex como la concha de tu madre. Y eventualmente lo jugó y lo ganó. Y yo nunca lo gané. Así que creo que le gustó. Bien. Y nada, no recuerdo más ejemplos. Pero yo sé que te recomendé varios juegos. Sí, a lo largo de estos 5 años y pico de Spreadshot News han quedado registrados en nuestro podcast varias recomendaciones de Nico que después yo eventualmente terminé agarrando, jugando y ganando antes que él incluso. Sí. Por el simple hecho no de que... No me ofende para nada, pero... Por el simple hecho de que soy una persona que vicia y que... Sí, yo muchas cosas las experimento para ver de qué van y las dejo ir. Pero algunas de esas que dejé ir y todo, sé que a vos te encantarían y por eso te las recomiendo, lo que sea, ¿no? O sea, no me molesta ni me siento, no sé, como fuera de lugar o lo que sea por no haber terminado esas cosas. Pero... Nada, a mí lo que me pasa es que pruebo un poco de todo, entonces por ahí tengo más ejemplos de cosas que te pueden interesar a vos, porque vos por ahí te metes en, bueno, este año voy a jugarme todos estos juegos de este género y no jugás mucho más que eso. Sí, eso es verdad. Y yo juego un poco en lo que se me canta el culo y a veces encuentro algo que digo, che, esto te va a gustar y no sé, por ahí. Sí, a veces funciona, que por ahí eso me sirve también inclusive por ahí para hacer de corte. Y me echar otra cosa nada que ver en el medio de por ahí venir jugando 7 JRPGs de 80 horas cada uno. Y es como, sí. Bueno, voy a probar esto que es un shoot 'em up de 10 minutos. Y es como, ta, ta, ta, ta, ta, termino. Listo, bueno, qué bueno, sigamos con los juegos de 80 horas. Sí. Y es un poco así también, que a veces se dan esas situaciones. Sí, igualmente nada, sobre la pregunta de qué haríamos que juegue el otro... Creo que la mayoría de mis juegos que dije que me gustan a mí no le gustan a nadie más. La mayoría de esos no los probaste. Uh-huh. O sea, el Ghost Trick, el Vanished, el Oswald Trading Company y el Freedom Force no los jugaste. Entonces digo, esos son juegos que creo que te pueden gustar a vos también. Por lo que hacen. Y después, Creo que te estás perdiendo algunas joyitas de DS y 3DS por no juego portátil, entre comillas. Y soy 100% capaz de prestarte mi 3DS para que juegues alguno de ellos en tu casa, porque no tenés por qué estar en la vida jugándolo. No, es que pero... no es un tema de no juego portátiles por el simple hecho de mi religión me lo prohíbe ni nada, ninguna boludez de ese estilo. Es simplemente el hecho de que me cuesta mucho sentarme a jugar cosas portátiles porque no me copa la experiencia de un juego portátil en general. Siempre me gusta estar sentado cómodo mirando una pantalla grande, ya sea en la PC o ya sea en la tele. Y es como que eso me captura más. Tiene que ser algo muy, muy, muy puntual, como fue, por ejemplo, el caso de los Dissidia, que los Dissidia a mí me volaron la cabeza. Y por eso cada Dissidia tiene alrededor de 200 horas cada save. Entonces es como... sí, pues, claramente fueron mucho, mucho, mucho tiempo de darle al Dissidia en la PSP. Pero son excepciones, porque realmente... por ejemplo, yo contando todos los juegos que tengo de PSP, creo que son 6 o 7. De todos los juegos de PSP que salieron, que son muchos juegos de PSP. Y son realmente los juegos que... yo medio como que en cierta forma me obligué a jugar porque eran cosas que realmente quería mucho experimentar y en cierta forma también quería por ahí justificar la compra de la PSP, pero nunca realmente termino del todo de disfrutar lo que es el gaming, ya sea mobile o hoy en día handheld también. No, va más allá del hecho de decir no me gustan esos tipos de juegos, es simplemente que la experiencia no me copa. No, no, lo sé, y a mí me cuesta mucho prender la 3DS cuando tengo 70 otras cosas para aprender, sobre todo desde que tengo la Switch, que también es como que puede suplir ese mismo campo hasta cierto punto. Claro. Pero digo, hay juegos que están solo ahí que por ahí te estás perdiendo, que estaría bueno que pruebes, como el Link Between Worlds, o que es un hermoso Zelda, o no se me ocurre mucho ahora, pero hay bocha de juegos de DS que están buenísimos, juegos de Game Boy Advance que se pueden jugar en una DS también, claro, etcétera, varios, que de última varios de esos los puedes emular también. Pero digo, creo que en los juegos que dije antes que a mí me gustan y no conoce nadie, como dije, creo que te podrían gustar. Creo que también hay otros juegos que ni siquiera estoy listándote, que he jugado y dije, esto a Maxi le gustaría, pero no están en una plataforma que puedas ver tranquilo en la PC, en la tele, y digo, qué paja. Igual en tu caso en particular, lo que venga de PSP y o Vita lo podría jugar en una Vita TV, ponele, si un día sentís la necesidad. Sí. Te estarías perdiendo justamente la parte de la 3DS en particular, que es la única, que también es emulable hoy en día, pero es la DS y la 3DS son las menos copadas como experiencias emulables por una cuestión de que no tenés la pantalla touch y dos pantallas emuladas, es medio raro también cómo funciona. Pero, qué sé yo. El Ghost Trick, por ejemplo, me parece un juegazo y ese de última lo podrías jugar en tu celular, pero tampoco te va a gustar y menos, probablemente. pero bueno, no sé. No se me ocurre mucho más de así de qué juego me gustaría que juegue. Porque en general te digo y me decís si te interesa o no y no me sorprende mucho la respuesta en general. No creo que ninguna de las aventuras gráficas que me encantan en particular te pueda gustar. Sí, me parece que las historias te pueden gustar, pero digo, capaz el resolver los puzzles no te garpa la experiencia de la misma forma. Punto. No sé. Hasta que no pruebes una que te guste, no te puedo decir si te va a gustar o no, ¿me entiendes? Claro. O sea, creo que deberías experimentar la historia del Gemini Rue, por ejemplo. Que es super cyberpunk y está buenísima. O cosas así, pero no sé si no te alcanza a ver un playthrough en YouTube, yo qué sé. Claro. Ni idea. Sí. Bueno, así es como hemos llegado al final de esta main quest. Espero que hayan quedado satisfechos los tres que nos hicieron las preguntas y por supuesto todo el resto también que escuchó. Quizás hayan sacado alguna conclusión de esto, quizás hayan anotado algún juego de cuáles evadir y cuáles buscar, quizás. o no. Quizás hayan puteado mucho por cosas que hemos dicho de juegos que por ahí a ustedes les gustan mucho, pero bueno, así son las opiniones. Hay váyanse gente que les gustan unas cosas y hay gente que no les gustan. Y también váyanse a cagar un poco, ¿por qué no? Pero bueno, así es como damos por finalizada esta main quest. Y ahora nos vamos a ir al Special Move. Bueno, aquí estamos en el Special Move, en la última sección de este programa, donde tenemos recomendaciones. Usualmente yo tengo una recomendación también, en este caso no es así, así que solamente le voy a decir a Nico adelante y nos veremos del otro lado. Ponele. Bien. Tengo para recomendar un sitio que armó un amigo llamado Bruno Lázaro. El sitio en cuestión es soon.games, o sea, pronto, punto, jueguitos. Ahí está. Fiona soon.games. .games. Enter, así sin .com, sin nada. Llegan a un sitio totalmente simple de una lista de juegos que se vienen pronto, literalmente. Y esa lista se puede filtrar por plataformas modernas. Le hace Switch, PlayStation 4, PC. 3DS y Xbox One X son las que eligió listar mi amigo. Y después tenés dos tipos de listas, la de recientemente lanzados y juegos venideros. Entonces ahí pueden ver cuánto falta para que salga un juego en un countdown, ¿no? No es una fecha de salida, sino te dice esto sale en tantos días, esto sale en tantas horas, también vi que tenía. El día de ayer listaba 5 horas del lanzamiento de algo. No sé si está usando la hora del servidor de deploy posta o si está hablando de ya falta poco para mañana y cambia, la verdad. Pero bueno, de cualquier forma, me parece una premisa bastante interesante. La lista, no tuve la oportunidad de hablar con mi amigo de cómo lo armó, entonces no estoy seguro si la lista simplemente tiene una duración máxima de ponele 30 títulos, por decir algo, o si se fija de acá a N cantidad de meses y te lista eso. Claro, no sé cómo lo hace, pero nada, si vos entras ahora mismo al de Switch, por ejemplo, en el momento que estamos grabando, que ya es tiempo atrás para ustedes, te dice, bueno, Default Part 2 Unbound sale, salió hace 12 horas, dice, estoy en el Recent Releases, el Longest 5 Minutes también, el All Boy también, el Monster Energy Supercross de Official Video Game también. Perdón. Sí. Me atraganté un poco. Y después, tipo, te va marcando así. Directamente de ahí pasa a los que vienen pronto. Claro, te marca, digamos, el último día y todo lo que viene pronto en el Coming Soon. Y te va mostrando toda la lista. Y en cada uno tiene la información que va directo al Metacritic, que supongo que lo eligió porque agregando reviews, vos de ahí podés ir a varias reviews distintas, básicamente. Entonces, es un recurso para usar, digamos. Y por otro lado, también tenés un link a una búsqueda simple en YouTube por el título completo del juego, que suele darte resultados bastante posta. Entonces, si no estás seguro ni de cómo se escribía el juego o lo que sea, puedes venir a la lista y darle clic y listo. Entonces me parece que es un recurso interesante si no sabes qué mierda tenés ganas de jugar pronto, así que salga en estos días. Puede ser un lindo lugar para caer y fijarse. Soon.games. Muy bien. En el caso de que la gente quiera escuchar este programa automáticamente y se les baje a su dispositivo de preferencia, ¿cómo tiene que hacer para poder suscribirse y que eso ocurra gracias a las huestes de la internet? Bien, pueden buscarnos en básicamente cualquier lugar en el que esté indexado iTunes, pero si no en iTunes, si nos buscan como Sprecho News, estamos ahí, tenemos el feed con todos los capítulos del podcast. También estamos en en nuestro propio sitio tenemos un feed que es spreadshotnews.com/podcast, que lo pueden copiar y pegar en su gestor de podcast o RSS favorito. También pueden ir a archive.org y escuchar de ahí todos los capítulos hasta el día de la fecha, que es donde los tenemos hosteados. Pueden también buscar por los términos de búsqueda que se les canten y tal vez ver la primera vez que hablé del Mass Effect, o si Maxi también lo había rejugado, ¿no? Que no nos acordamos, uh-huh. O cosas así. O también inclusive la primera vez que jugamos el Alpha Protocol o algunos de los juegos que hablamos hoy. Así que eso es interesante. Así es. Por otro lado, tenemos también... eso es cómo seguirnos en el podcast en particular. Pero también tenemos videos en youtube.com/FetchNewsTV. Que anda a saber qué está pasando en este momento del espacio-tiempo para ustedes. En algún momento tendremos que seguir en nuestras aventuras de D&D. Así que eso sí. Probablemente, si logramos grabarlo en estos días, estén pasando en marzo un poco más de situaciones de... ¡Oh, oh! Y cosas así. Correcto. Así que con suerte ese será el caso. Y de cualquier forma, también recuerden que tenemos un Twitter anexo, aparte de nuestro propio, que es @GuybrushRule, donde normalmente Martín Blasquez nos está ayudando mucho para postear juegos que estén por debajo de los $20 para la PC. Así que le agradecemos a él su participación. Y si ustedes quieren, pueden también tuitearle a esa cuenta y vamos a esparcir la alegría repartiendo un poco esta información útil para todos los gamers que tienen el bolsillo dolorido a veces en ciertas épocas del año, en ciertas situaciones de realidades económicas. Pero bueno, nada, esas son las formas de seguirnos que tienen y les pedimos que lo hagan y que las compartan, porque también ustedes son las únicas, la única forma que tenemos de difundir el podcast a más gente y crecer uh-huh. un poco como podcast en sí. Eso. Sí, así es como termina un nuevo episodio de Spreadshot News Podcast en esta burbuja temporal en la que estamos flotando por el momento. Cuando esta burbuja reviente a fin de marzo, veremos en qué situación nos encontramos. Quizás está todo prendido a fuego y tenemos que correr por nuestras vidas, quizás no. Uh-huh. Quizás simplemente... Quizá me morí. Quizá Nico explotó en alguna situación hilarante que después pasó de ser instantáneamente trágica o viceversa. Porque quizás cuando explota se vuelve hilarante, no sé. Entonces no pasó nada. Pero bueno, siempre la situación de que todos podemos... transformarnos en carbones ardientes en cualquier momento de la vida es enteramente posible, así que sí. Nos despediremos. Creo que lo más seguro es que cuando termine la temporalidad vamos a tener que correr en círculos viendo qué mierda hacemos para el capítulo 300 porque no tenemos idea. Pero bueno, very right, sí. Tenemos que ponernos en campaña para ver qué mierda vamos a hacer con eso. Mientras estamos prendidos fuego, figurativamente y probablemente literalmente también. Pero bueno, eso quedará para los Maxi y Nico del futuro, que los cuales con nosotros no tienen ningún tipo de relación ni referencia, porque nosotros estamos simplemente fuera del espacio-tiempo, por ende no nos afecta absolutamente nada, lo cual es absolutamente mentira. Pero no importa. Estamos a meses y miles de millones de kilómetros de distancia de ese momento, así que exactamente. No nos calienta. Por eso, lo cual vamos a cerrar este programa y vamos a decirles que nos vemos la semana que viene y pásenla bonito, jueguen jueguitos, disfruten el fin de semana largo que ya terminó y que ustedes no, seguramente en su momento habrán disfrutado, y piensen que dentro de poco viene uno más, ahora en Semana Santa, donde tenemos a Jesús Zombie y sus amigos, así que prepárense porque se vienen cosas que van a suceder en esos días o no sé, depende de si suceden o no cosas. Y si el conejo de Pascua ve su sombra. Exacto. Podemos saber que Jesús salió de entre... Si te portaste mal. Y... Exacto. El ratón Pérez se llevó la guita o no. Porque si se lleva la guita no hay plata para los huevitos. Entonces, no. Nada, está complicado. Pero sí, lo persigue la policía de la de los dientes y lo agarra, lo meten preso. Después a vos te devuelven los fondos a través de una transferencia bancaria del Banco Nacional de las Hadas de los Dientes. Y vos después con eso le haces un giro a la gente, porque después cuando vos te devuelven la plata, después te descuentan, te deducen de todo eso, te termina quedando chido. Sí, es medio complicado el papeleo. Esto, la burocracia y el papeleo de la policía de la de los dientes, que después está medio con pero hay que hacerlo, porque si no viene The Rock y te caga trompada, viste que The Rock es una de los dientes, canónicamente comprobado. De hecho, sí, él es parte de lo que es la fuerza especial de combate de la Hada de los Dientes. Entonces, uh-huh, es como que si haces las cosas demasiado mal y tenés, por ejemplo, el ejército de los ratones Pérez que se van choreando la plata por todos lados, vos mandás a La Roca y el tipo te hace como de frente y ya es como otra cosa. Se pone así el tipo imponente en la puerta, tipo grandote, y como, ¿qué pasó acá? Y entonces se arma todo un toletol, la situación con los snipers, el grupo Geoff de las Hadas y todo eso. Ya es como entras en otro panorama que no querés hablar, no querés saber tampoco. Es una situación cruenta de violencia absoluta que nadie quiere ver, pero todo eso se podría evitar si uno se dedica a jugar jueguitos.